En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Estamos aquí en Onda Cero hasta las 4 de la madrugada. Este año 2014 es un año de muchos aniversarios. No solamente se van a cumplir 100 años del comienzo de la Primera Guerra Mundial, también es un año de muchos 25 años. 25 años de, por ejemplo, la caída del Muro de Berlín. Y es que el año 1989 fue un año en el que pasaron muchas cosas en el mundo. Y una de ellas, de la que se cumplió un cuarto de siglo el pasado jueves, fue la muerte de Salvador Felipe Jacinto Dalí. De Salvador Dalí, uno de los grandes genios de la pintura y el arte de todos los tiempos. Hay muchas palabras para definirle, pero hay algo que él hacía y recomendaba: provocar. Es necesario provocar, porque se rompen esquemas, autodogmas, moral heredada. Dalí decía que para interesar a la gente había que hacer eso, provocarla. Él lo hacía, y no porque pensara que el canibalismo era una forma de ternura, o que la mejor forma de gusto estético se demuestra en saber combinar bien el color y el aspecto de las cejas con el color y el aspecto de la alfombra de la casa. Él sobre todo provocaba porque era distinto, porque tenía su propio e intransferible sello, porque destacaba y porque mucha gente se fijó y se fija en él como modelo a seguir. Desde aquí un recuerdo para uno de los grandes genios que hayan existido en todos los tiempos. Murió hace tan solo 25 años, El Salvador Dalí. Una semana en la que además el periodismo español ha perdido también a uno de sus grandes exponentes, a uno de los exponentes más rotundos, un reportero de guerra auténtico. Era Manu Leguineche, uno de los grandes que se nos ha marchado. Una jornada de recuerdos, la de esta madrugada que comenzamos en este mismo momento. Ya sabéis que en Twitter tenemos una etiqueta, Almohadilla Rosavientos es nuestro hashtag y nuestro sumario, el que viene a continuación. Hablando de provocadores, uno de los grandes de nuestro tiempo se llama Lars von Trier. De él hablaremos esta noche en la sección de cine. Y también hablaremos de otro grandísimo provocador, Alan Moore. Ha hablado y no ha dejado nada en pie. El creador de V de Vendetta, el creador de cómics más importantes en el mundo, ha puesto auténticas bombas verbales. Y es que acaba de presentar, en sus declaraciones dice que las últimas una crítica verdaderamente tremenda. Tendremos también Azul y Verde, sabremos los proyectos con energías renovables de los países más importantes de la Unión Europea. Hablaremos de ciencia en Eureka, porque se ha creado un haz de antimateria. En la biblioteca hablaremos de hombres, de cómo somos los hombres, pero vistos desde la perspectiva masculina. En Crónicas del Misterio iremos a Egipto, al Serapeum de Saqqara, un lugar en donde han estado nuestros colaboradores y en donde han encontrado sarcófagos perfectamente tallados, con técnicas casi imposibles, para nuestra tecnología actual. Pero lo más sorprendente es que son sarcófagos, ¿para quién?, nos preguntamos, y es que eran sarcófagos gigantes. China, esta semana se han conocido miles de documentos sobre la élite, sobre el poder, sobre sus riquezas ocultas, riquezas que se encontraban en paraísos fiscales. Trataremos de este tema con uno de los grandes economistas de nuestro país, que estará dentro de tan solo unos minutos con nosotros, con Ramón Tamames. También vamos a hablar esta madrugada de los vuelos de la CIA, de los famosos vuelos de la CIA. Se cumplen ahora mismo 10 años, será en materia reservada 2.0, con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno. Otro de los aniversarios de los que hablamos esta madrugada. Efectivamente, este mes de enero se cumplen 10 años del secuestro del ciudadano alemán Khaled El Masri por parte de agentes de la CIA, que lo trasladaron a una cárcel secreta en Afganistán en un vuelo que hizo escala en Mallorca. El problema era que, además Khaled al-Masri no tenía nada que ver con Al-Qaeda. A partir de entonces se abrió un juicio en España, un proceso, y ese proceso está absolutamente empantanado. Contaremos cuáles son las pruebas que demuestran que los políticos españoles en aquel momento y posteriormente conocían lo que estaba haciendo la CIA, y también aportaremos las pruebas de esas investigaciones europeas que prueban que España estuvo colaborando con Estados Unidos. La 1:35 comienza La Rosa de los Vientos, pero antes, por supuesto, las primeras pistas para saber e intentar averiguar quién es el personaje oculto de esta madrugada. Silvia Casasola, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Buenas noches, Fernando. Hola, buenas. Buenas noches a todos. Y yo me quiero unir a ese recuerdo fantástico al maestro del periodismo, que es Manuel Eguineche, que fue, como recordaréis, colaborador de este programa, pionero de La Rosa de los Vientos, cuando se emitía los domingos por la mañana y los sábados por la tarde, que hacía su sección en algún lugar, que hablaba de todos los conflictos que había, un experto en los asuntos internacionales. Y yo quiero hacer un regalo para nuestros oyentes y en la web de Onda Cero, si Dios quiere, pues mañana podrán contar con ello y escucharán un audio donde estaba Juan Antonio Cebrián charlando con Manuel Eguineche, y era uno de los libros que había publicado Manu, que era Yo te diré, habla sobre los últimos de Filipinas, de 1998, ya ha corrido unos cuantos años, y yo creo que lo van a disfrutar, aparte de que pues también invitar a la gente, que es todo lo que pueda leer de Manuel Eguineche. La verdad es que es una experiencia fantástica, porque como persona y como periodista yo creo que lo dio todo. Y bueno, pues si Dios quiere, como hemos dicho, mañana pues lo podréis escuchar y lo vais a disfrutar. Y las pistas vamos a comentar de los personajes de esta noche son dos. Los dos son españoles, ella nacida en Galicia y él en León. Nuestra protagonista pues cursó estudios en el Liceo de la Juventud, mientras él, por su lado, pues estudiaba sociología en París. Ambos coinciden en algo, y es en su talante melancólico, porque extrañan mucho su tierra y su gente. ¿Quién puede ser este leonés y esta gallega, que son nuestros personajes ocultos de la noche? Pues ya sabéis, en almohadilla rosavientos y en rosa.vientos@ondacero.es, decirnos quiénes pueden ser ellos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Leaks, así se ha denominado la filtración de millones de documentos secretos sobre China a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. En esos documentos se revela un alto grado de corrupción en los políticos y empresarios, que en este caso no son distintos, sino que muchas veces son los mismos, de la élite china en relación al crecimiento económico, gracias a la industria, a los recursos naturales, entre otras muchas cosas, gracias a ese crecimiento económico que se ha producido en los últimos años. Gran parte de esos ingresos obtenidos por una suerte de casta, casi una nobleza roja, se han depositado en paraísos fiscales. Esa élite hace en privado lo que en público dice abominar. Hace unos meses nos acompañó en La Rosa de los Vientos para hablar de su libro China, Tercer Milenio, uno de los economistas más reconocidos de nuestro país, con un historial espectacular, autor de ese trabajo recientemente, China, Tercer Milenio. Él es profesor y catedrático, un auténtico sabio reconocido. Ramón Tamames, muy buenas noches. Buenas noches. Ramón, lo primero, evidentemente, saber tu opinión a raíz de esta filtración. ¿Se nos ha contado algo que nos sorprenda realmente? Yo creo que quizá es la vastedad de la información que dan, pero recordaréis, Silvia y Bruno, que hace unos meses los periódicos norteamericanos, creo que fue el New York Times, pues ya daban mucha información sobre la circunstancia de que muchos políticos chinos que preconizan la lucha contra la corrupción, pues sin embargo ellos o más frecuentemente sus hijos, sus parientes más o menos próximos, tienen cuentas en paraísos fiscales y están recibiendo fondos, pues, por, digamos, actividades de cohecho, de prevaricación y de toda clase de actividades, digamos, anómalas en la administración de un país. Por tanto, no es nuevo. Lo que pasa es que la información que se ha filtrado ahora es muy amplia y abarca a muchos sectores y a muchas personas que están vinculadas al gobierno. Anteriormente hacía mención a la existencia de una suerte, que es lo que se puede deducir de parte de estos documentos, de una suerte de nobleza roja, porque este crecimiento económico, bueno, afecta a todo el país, beneficia en cierto modo a todo el mundo, pero los grandes beneficiados de esta situación que aparece en estos documentos son las élites del poder, los familiares de quienes se encuentran en el poder. Esto ha quedado verdaderamente claro en estos documentos. Son los que se llaman en inglés los princelings, los principitos, que en general pues proceden ya de la segunda o incluso la tercera generación después de los participantes en la guerra civil china entre los nacionalistas del Kuomintang y los miembros del Partido Comunista que habían fundado Chou Enlai y Mao Zedong en 1921 en Shanghai. Esa guerra y luego la larga marcha. La larga marcha es un poco el origen de la aristocracia del Partido Comunista Chino, los que participaron en esa marcha, que fueron muchos miles de kilómetros y varios años, pues son un poco la nobleza, como en Estados Unidos, los firmantes de la Constitución de 1787, es la única aristocracia que hay, no se reconocen los títulos nobiliarios, en China tampoco, pero los princelings son los que proceden de todas esas esos linajes de participantes en los momentos revolucionarios más excelsos, por así decirlo, aunque han sido muy mitificados, esa es la verdad. Y ello pues les permite estar en las estructuras del poder, y como decía Lord Acton hace muchos años, pues el poder corrompe, y el poder absoluto, que es el que hay en China dentro del Partido Comunista, pues corrompe absolutamente. Esa es la clave de la cuestión. Si no hay transparencia suficiente, porque todavía no hay libertad de prensa, aunque ya hay periodistas que se arriesgan a luchar por la verdad, etcétera, etcétera, pues se puede decir que la corrupción es ubicua, impregna todos los tejidos de la sociedad y fundamentalmente de los que mandan más, que son precisamente los que están en los puntos claves del Partido Comunista Chino. Nos echamos las manos a la cabeza con esta información, nos sorprendemos, pero también tenemos que ser realistas, porque muchos de los nombres de empresas que aparecen, las que han facilitado que ese dinero esté en paraísos fiscales, son empresas occidentales, teóricamente, siempre, entre comillas, los enemigos de China, pero nosotros les hemos ayudado, los bancos occidentales, europeos y norteamericanos han estado encantados y han facilitado que las cosas sean como son. Sí, es lo que decía Putin cuando lo acusaron de corrupto en una reunión que hubo con la Unión Europea, pues puso el ejemplo de España incluso, y dijo aquello de, bueno, yo no sé si seré corrupto, pero lo que sé es que en España hay muchos antiguos dirigentes de los ayuntamientos, de los partidos, incluso de comunidades autónomas, que están en la cárcel o que están en procesos judiciales, o sea que no me vengan ustedes con purezas, porque eso sucede en todos los países, en España como botón de muestra y en los demás países de la Unión Europea. En China hay corrupción, yo diría que desde que empezó el cambio político. Antes de Mao había abusos de poder, despotismo, juicios sumarísimos o incluso sin necesidad de juicios, asesinatos políticos, pero corrupción propiamente no había. Había una especie de pureza dirigida por Mao, pero desde 1978, cuando Deng Xiaoping introduce las cuatro modernizaciones para acabar con las comunas y permitir la agricultura libre, lo mismo con la industria y hacer posible un ejército organizado con con armas ya sofisticadas y investigación, etcétera, y las tecnologías, esas son las cuatro modernizaciones, pues naturalmente el país empieza a crecer. Y cuando se crece, pues hay negocio. Y cuando hay negocio, pues hay corrupción. Sobre todo si la economía está muy intervenida, como ha estado, ahora está menos intervenida, hay más importancia del mercado, pero todavía el partido controla todo. Se puede decir que el regulador del cambio en China, que ha sido muy importante, hay que reconocer que los chinos tienen una situación mucho mejor que hace 35 años cuando empezaron los cambios, pues a pesar de eso, pues se puede decir que sigue el despotismo, el control, y que el partido pues es una zona de privilegios para los que están en el poder y para sus hijos, sus parientes, sus relaciones, etcétera, etcétera. Por ejemplo, lo que pasó con Bo Xilai hace poco, hace escasamente 2 años. Bo Xilai era el secretario general del partido en Chongqing, que es el distrito urbano más importante de China. Tiene una extensión así como Portugal, pero tiene, me parece que son 35 millones de habitantes. Pues Bo Xilai era un poco el ejemplo del gobernante, porque además ejercía el gobierno, de hecho, pues que tenía más carisma, evocaba a Mao en las canciones de entonces, de los años rojos, y tenía una política de tolerancia con los inmigrantes, el Hukou, que es el salvoconducto de residencia, lo extendía a la gente que llegaba allí. Había un trato mucho mejor que en otras provincias y otras regiones, pero como tenía pretensiones de llegar a la cúpula del poder, entrar en el Politburó, etcétera, y se ve que los gobernantes nuevos, Xi Jinping y Li Keqiang, no son muy favorables a este señor, pues le armaron un proceso. Había causas para ello, el asesinato de un británico que tenía negocios con su mujer, etcétera, etcétera, y está en la cárcel, condenado a cadena perpetua, y su mujer está condenada a muerte con suspensión de la pena, pero todo por corrupción, porque ahí se han manejado cifras de muchos millones de dólares que estaban en el, digamos, en todo el espacio que controlaba Bo Xilai. Ramón, antes decías una máxima que cada vez se cumple más, y es que el poder corrompe. Y yo creo que una de las... Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Más. Yo creo que una de las cosas que ayuda también en China a que ese poder corrompa es que los funcionarios chinos y los gobernantes dirigentes pues no están obligados a revelar públicamente sus bienes, y eso les da pues casi patente de corso para manejar sus cosas. Y antes hacías comparación con Occidente. En Occidente, de momento sí están obligados a declarar sus bienes algunos, aunque no lo hagan. Y luego, por otro lado, también han estado persiguiendo a los periodistas que han querido revelar toda esta información. Sí, sí. Sobre todo a Zhu Xijong, de 40 años, que es el que mantiene toda la campaña legalmente, apoyándose en textos legales, y hasta ahora no le han encarcelado. Pues que dice que los políticos tienen que declarar sus bienes, etcétera, etcétera. Es lo que en España se podrá conseguir si efectivamente la ley de transparencia que acaba de aprobarse en las Cortes pues se aplica, porque la ley de transparencia ya entra en zonas en donde no había controles, como son las ONGs, determinadas ONGs, los partidos políticos, los sindicatos, y en todas esas áreas pues hay miserias muy diversas, ¿no?, que no se revelan sino porque el periodismo es muy activo. El periodismo de investigación en España yo creo que es uno de los mejores del mundo, y no es por halagaros a vosotros, pero lo cierto es que aquí, si no hubiera el cuarto poder, aquello que decía Edmund Burke, el británico a finales del siglo XVIII, el cuarto poder, la prensa, es lo único que garantiza, primero, la división de los tres poderes, legislativo, judicial y ejecutivo, y segundo, que esos tres poderes, que tienen que ser independientes entre sí, que en nuestro caso no lo son tanto, pues funcionen con honestidad. Entonces eso es lo que están persiguiendo algunos periodistas chinos, con una labor extraordinaria, con mucho peligro, pero que yo creo que como tienen ya el respaldo de la comunidad internacional, pues tienen un cierto blindaje. Es una cosa muy interesante apreciar que en China ya se respetan muchos denunciantes del régimen, incluso al gran artista que todos conocéis, que fue el que organizó los Juegos Olímpicos de Pekín, pues le han denunciado por corrupción, pues porque se estaba empezando a convertir en un líder, y al gran pintor también le están acusando de todo esto. Entonces, pero sin embargo, han salido de la cárcel, no han llegado a entrar, sus abogados se mueven, explican que el gobierno está corrompido, y eso significa un cambio importante en China. Y yo creo que, no sé si conocéis bien las medidas de noviembre del 2013, del tercer pleno del 18 comité del Partido Comunista, porque esa es la nomenclatura que se aplica, el pleno y el número de comité, pues las medidas de noviembre son muy importantes, porque se suprime la política del hijo único, uh-huh. Se suprimen los campos de trabajo forzado, y se devuelve a los agricultores las tierras para que puedan hipotecarlas e incluso venderlas. Y todo eso significa que en China hay un cambio importante, y dentro de eso se habla también mucho de la corrupción. Y yo creo, sinceramente, que Xi Jinping, que es una persona que parece que tiene buenas características, y Li Keqiang, que por cierto estuvo en España y dijo que España es el país aliado estratégico de China y el mejor socio de la Unión Europea con China, pues yo creo que ellos, en su mandato de 10 años, del cual ya llevan casi un año, pues ellos quieren sacar a China de esta situación de despotismo, de control policial, de censura. Y yo he apostado con algunos amigos que en 10 años en China habrá un comienzo de democracia, y por lo tanto de transparencia, y por lo tanto de investigación de la corrupción. Observando los documentos que forman parte de esta colección inmensa que se acaban de dar a conocer, se ve también cómo, y tiene mucho que ver con ese crecimiento ya no solo hacia el mundo exterior, sino también ese crecimiento interno en China. Era necesario para ese crecimiento el acceso y el desarrollo del mundo relacionado con las materias primas, con los hidrocarburos, pero también se ha descubierto cómo los empresarios relacionados con esas materias primas, con los hidrocarburos, con el petróleo más exactamente, también están implicados en esa corrupción. ¿Puede afectar de algún modo al futuro de crecimiento? Por ejemplo, calcular cuál. Yo esta mañana estaba en un máster en la Cámara de Comercio de Sevilla y hablábamos precisamente de China y comentábamos este episodio, etcétera, etcétera. Calcular a cuánto del PIB chino, que dentro de 4 o 5 años va a ser del mismo tamaño que Estados Unidos, abarca la corrupción, es muy difícil. Por ejemplo, en países como Guinea Ecuatorial, donde el gobierno pues tiene un poder omnímodo y el presidente se dice que hasta controla un 70% del PIB, ¿no? Pues por los contratos petroleros que pasan por sus manos y en los que no hay ninguna participación soberana. Bueno, pues eso está claro. Pero en China, ¿qué porcentaje hay del PIB controlado? Pues no lo sé, no creo que sea un porcentaje muy elevado, pero en las decisiones clave aparecen siempre intereses espurios, intereses ligados a propósitos de enriquecimiento personal, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿qué va a hacer el régimen? Pues Li Keqiang y Xi Jinping tienen que escoger si ser unos líderes del cambio o empezar a tapar agujeros y a tapar ventanas donde hay información para seguir corrompidos. Y yo creo que van a optar más bien por lo primero. No sé si soy demasiado optimista, pero estos dos ciudadanos quieren pasar a la historia como los dos grandes transformadores de China. Concretamente, Li Kuan Yew, que es el padre fundador de Singapur, que es probablemente el país más próspero del mundo y mejor gobernado, aunque tenga bretes autoritarios ciertamente, Li Kuan Yew decía que Xi Jinping, el presidente de la República y primer secretario del Partido Comunista, es un Mandela. No uh-huh. sé por qué lo dice, le conoce bastante. Y realmente Mandela lanzó un mensaje en su país que desgraciadamente no ha sido seguido, porque en Sudáfrica hay mucha corrupción y muchas muchas situaciones críticas. En China también las hay, pero yo creo que Xi Jinping tiene por delante 10 años de gobierno con Li Keqiang, y yo creo que los cambios podrán ser importantes. Hay que dar un voto de confianza a los dirigentes que todavía no han tenido tiempo, llevan apenas un año, lo dije antes, pues tiempo para empezar a entrar a fondo en estas cuestiones. Ojalá. Pues ojalá se cumplan esas previsiones tan optimistas de Ramón Tamames, que es uno de los auténticos conocedores del mundo del que esta semana ha sido noticia a raíz de la filtración de documento. China, tercer milenio, es su último trabajo. Estuvimos hablando hace muy poquito tiempo aquí de este libro y hoy era necesario charlar con él a raíz de la información que se ha filtrado esta semana gracias a ese Consejo de Periodistas, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que han dado a conocer esta información absolutamente vastísima. Ramón Tamames, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Muchas gracias, Bruno, y muchas gracias, Silvia. Un abrazo. Hasta cuando queráis. Nos quedan todavía unos minutos para llegar a las 2 de la madrugada. Fernando Rueda, muy buenas de nuevo. Hola, buenas Bruno, otra vez. Entre las consultas que nos hacían nuestros oyentes durante la entrevista y la conversación que hemos mantenido con Ramón Tamames, a propósito de ese China Leaks, así se ha denominado la filtración de documentos, algunos nos preguntaban, ¿y para cuándo un España Leaks? Y yo incluso voy más allá. ¿Sabremos si en ese España Leaks hay algún documento que hable de cómo aquellos vuelos que se efectuaron hace 10 años, los vuelos de la CIA sobre España, tenían el consentimiento del gobierno español o de las autoridades españolas o no? Porque todavía se discute mucho sobre eso. Si se miró para otro lado y se dejó hacer, hubo una implicación directa. Yo no sé hasta dónde llegan las pruebas en uno u otro sentido. Pues mira, yo he tenido acceso a los documentos de la causa que se está instruyendo sobre el secuestro del ciudadano Khaled El Masri, que del que ahora se cumplen 10 años, del que vamos a hablar dentro de un rato detenidamente, y ahí aparecen documentos oficiales del año 2002 en los cuales luego leeremos algunos párrafos. Yo alucino porque está absolutamente claro y demostrado que España conocía y que España autorizó esos vuelos, no solamente este, sino los vuelos de la CIA que tuvieron lugar en España. Lo único que pasa es que hay una capacidad de no escándalo en este país, hay una capacidad de no preocuparse de estas cosas, que yo de verdad, es decir, luego verás el texto, Bruno, yo alucino, es decir, es que está clarísimo que lo sabían, y sin embargo el gobierno, con dos narices, los gobiernos, tanto de uno del PP en su momento como del PSOE posteriormente, lo desmienten con absoluta rotundidad. Y voy incluso más allá, el gobierno español, efectivamente, como dices, sabía y autorizó los vuelos de la CIA. Pero el gobierno español sabía que había personajes como Khaled El Masri, por ejemplo, a bordo de esos vuelos, que los detenidos no eran, en muchos casos, auténticos terroristas, que se estaba confundiendo a un individuo con otro individuo, que se estaba acusando en exceso a algunos cuando no eran tan culpables como se nos decía. Es decir, que quienes estaban detenidos en esos vuelos, ojo, que todas las actuaciones que se iban a cabo no dejaban de ser ilegales en muchos casos, ¿no? Fueran lo que fueran quienes se encontraban en esos aviones, pero en muchos de esos aviones había personas que no eran culpables de nada o de casi nada. También sabían en el gobierno español que eran muy aleatorias aquellas detenciones en el juicio español contra la CIA por el caso de Khaled El Masri es porque es absolutamente inocente. Lo que pasa es que los gobiernos son lo suficientemente listos y lo suficientemente inteligentes para no preguntar detalles cuyo conocimiento les pueda perjudicar. Pero también leeremos un documento en el cual las propias autoridades españolas sospechan que puede haber ciudadanos europeos y que eso puede ser ya no legal, sino triplemente legal, y que puede tener muchos problemas para España. Después de las noticias en Onda Cero, que llegan ya mismo, Fernando Rueda nos comenta muchas más cosas sobre esos vuelos de la CIA. Se han cumplido 10 años, pero sigue habiendo nuevas informaciones. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Aquí continuamos. Una hora de programa. Por supuesto, tendremos, dentro de un instante hablaremos más sobre los vuelos de la CIA en materia reservada 2.0 con Fernando Rueda. También vamos a hablar sobre el Serapeum de Saqqara, uno de los grandes enigmas de Egipto, sarcófagos gigantes. Allí han estado Lorenzo Fernández y Manuel Carvallal. En sus crónicas del misterio nos lo contarán. También recibiremos a Javier Sanz en Historias de la Historia. Os hablamos de algunas historias curiosas sobre el mundo del fútbol. Sabremos, por ejemplo, quién inventó el fútbol. Y es que el fútbol, a raíz de esa noticia tan importante que se produjo hace no muchas horas, la dimisión en mitad de un escándalo bastante importante del presidente del Barcelona, Sandro Rosell, el fútbol vuelve a ser actualidad por motivos extradeportivos. Bueno, pues esas historias van a ser protagonistas aquí, esta noche en La Rosa de los Vientos. Os recordamos antes nuevas pistas para averiguar quiénes son los personajes ocultos de esta madrugada. Sí, hay que decir que, bueno, pues hay algunos que ya van acertando más o menos en alguno de los personajes, y no son Carmelo Gómez y Miriam Gallego, esos descartados. Y vamos a dar alguna pista más. Animada por su esposo, publicó sus poemas y se convirtió ella, nuestro personaje, en la voz del pueblo gallego. Él, músico y cantante, encontró inspiración en los poemas de la escritora gallega y al final pues se convirtió en su musa, y gracias a ella pues elaboró muchísimas creaciones musicales. Y si tenéis alguna duda, pues vamos a escuchar esta pista sonora. Adiós ríos, adiós fontes. Bueno, yo creo que está la cosa, vamos, más clarita, soy más buena yo esta noche. Así que ya sabéis, en rosa.vientos@onda0.es, en almohadilla Rosa Vientos, decirnos quién es ella y quién es él. Miña terra, miña terra, terra donde me criei. En La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. Materia reservada 2.0. Sick of it all, turning me in, snapping my bones and stripping my skin, shutting my doors and kicking it in. Hemos comenzado, hemos dado ya algunas pistas. Fernando Rueda, muy buenas de nuevo por tercera vez. Llevamos un día saludándonos mucho. No vamos a entrar ya más saludos. Ya nos has contado anteriormente, primer detalle importante, España, el gobierno, autorizó y sabía que los vuelos de la CIA se estaban produciendo. Ahí ya no hay discusión alguna. No, y lo que sí me gustaría es recordar a la gente brevemente de qué caso estamos hablando, porque hay muchos que seguro que no lo recuerdan. Hace 10 años exactamente, Khaled El Masri fue detenido el 31 de diciembre, perdón, de 2003, en la frontera de Serbia con Macedonia. Los servicios secretos macedonios le detuvieron sospechando que podía ser un terrorista de Al Qaeda. Estos avisaron a la CIA y el día 23, o sea, hace exactamente 10 años y unos pocos días, aunque él había negado todo, no le creyeron y le pusieron en uno de esos vuelos que montó la organización con un aparato de una de las empresas pantalla que tiene la CIA, y le trasladó a Afganistán para meterle en una cárcel secreta y poder torturarle a gusto hasta que largara todo lo que sabía. Pero ese vuelo tuvo que hacer una escala, y tuvo que hacer una escala en Son San Juan, en Palma de Mallorca. Allí los agentes de la CIA se fueron, la mayor parte de ellos se fueron a un hotel, desde donde llamaron a sus familiares, curiosamente, al lado de Langley, donde está la, su sede central. Y algunos de ellos se quedaron en el avión que estaba en Palma de Mallorca con Khaled El Masri, que estaba atado en la parte trasera del avión, con un chándal de color azul con las mangas y el pantalón cortado, con un pañal para que se hiciera sus necesidades encima, las manos atadas a la espalda sujetas al cinturón, los oídos inutilizados con unos auriculares en los que le habían puesto una música para que no se enterara de nada, y los pies encadenados. En esta situación estuvo Khaled El Masri en Mallorca. Se lo llevaron posteriormente a Afganistán y allí durante 4 meses fue torturado hasta que se percataron de que se habían equivocado, que no era el terrorista de Al Qaeda que ellos creían. Y entonces lo que hicieron fue llevarle a finales de mayo a Macedonia y allí le abandonaron. Ese fue el caso. Por cierto, uno de los más de 1000 vuelos que se han podido demostrar de la CIA por aeropuertos europeos durante esos tiempos, lo cual hace sospechar que una gran parte de esos vuelos, pues estamos hablando de cientos de personas detenidas que hicieron escala en vuelos europeos. Esos vuelos, los vuelos de la CIA en España, pasaban por aeropuertos civiles. Algo similar ocurría en otros países europeos, no en bases aéreas americanas. ¿Por qué no se producían estos vuelos y estas operaciones en bases aéreas americanas, o no nos hemos enterado de lo que ocurría? No, sí que se producían. Uh-huh. El problema es, y hay un informe del Parlamento Europeo que lo dice, hablaba de 1.245 vuelos de la CIA en aeropuertos europeos en esta época, entre los cuales había 68 en España, y aclaraban que eran en aeropuertos civiles y que no sabían los vuelos, que se supone que eran todavía muchos más, que se habían producido en las bases militares, en concreto en España, en Morón y en la base de Rota. Y no lo hacían, y yo creo que ahí fue un gesto de cierta, me atrevería a decir, de cierta comodidad y de cierta chulería. Uh-huh. Porque todos los vuelos que van a Rota, no existe un yo creo que sí existe un control, pero bueno, no existe un control fuera de los propios americanos. Por lo tanto, no hay datos de ellos. Con lo cual, es verdad que les sería mucho más cómodo ir a Palma de Mallorca, pero si se hubieran desviado un poquito, habrían ido a Morón, y ahí que nos las den todos, no se habría descubierto absolutamente nada de esto, porque en la base de Morón habrían bajado los agentes de la CIA, si hubieran sido más discretos se habrían quedado en la misma base de Morón, con lo cual nunca se habría descubierto nada. El problema fue que estaban tan seguros que fueron a Palma de Mallorca, dejaron al tipo metido dentro del avión y ellos se fueron a un hotel de 5 estrellas y ahí relajados, durmieron y cometieron el grave error de llamar a sus casas a decir, oye, estamos fenomenal aquí trabajando y tal. Que tenemos este con los forces ahí metido dentro, claro, en el avión. Jolín, hablando con los niños, uh-huh, y tal, y como si no pasara absolutamente nada. Tú nos decías que ibas a leer unos documentos que demostraban muchas cosas a propósito de este caso. Efectivamente, en el sumario aparecen documentos intercambiados entre altos cargos de la administración. Estamos hablando, por ejemplo, de Miguel Aguirre de Cárcel, que era director general de Política Exterior para América del Norte, o Javier Jiménez Ugarte, secretario general de Política de Defensa del Ministerio de Defensa, o Miquel Nadal, secretario de Estado de Política Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores, o, atención, Ramón Gil Casares, que era el director del Gabinete de Política Exterior del presidente del Gobierno, todos estos cargos en 2002. Uno de esos documentos, precisamente uno redactado por Miguel Aguirre de Cárcel, dice, comillas, el consejero político militar de la Embajada de Estados Unidos en España ha solicitado venir a verme con urgencia para llevar a cabo la siguiente gestión. Los Estados Unidos van a iniciar próximamente vuelos para trasladar prisioneros talibanes y de Al Qaeda desde Afganistán hasta base de Guantánamo en Cuba. el gobierno de Estados Unidos quisiera disponer de autorización del gobierno español para utilizar algún aeropuerto de nuestro país. Más claro agua. Luego. Pero es que hay otro documento de la Secretaría General de Política de Defensa del Ministerio de Defensa que advierte, comillas, considero debe tenerse en cuenta la posibilidad de que alguna de las personas transportadas tengan nacionalidad europea y sopesar consecuencias legales. Es decir, ya sospechaban lo que había que hacer. Pero incluso previeron la posibilidad de que la prensa se enterara. Y entonces, para ellos, en los documentos, dicen qué es lo que se debería decir a los periodistas. O sea, que tienen un protocolo, ¿no? Sí, sí. Decían textualmente, comillas, que había que decir que no está previsto que estos vuelos realicen escalas en territorio español, pero que en caso de que se solicitasen aterrizar por razones de emergencia, se les autorizaría. Y luego, un último documento en el cual se dice un poco lo que tú me preguntabas. Las autoridades españoles recomendaban que el aeropuerto más discreto es el de la base de Morón y Alternativa Rota. Y añaden, considero que debe tenerse en cuenta la posibilidad de que alguna de las personas transportadas tengan nuevamente nacionalidad europea. Si alguien me dice, después de leer solamente estos trozos, que España no sabía nada de los vuelos de la CIA, que Estados Unidos no había pedido autorización y que España no dio esa autorización, pues no sé, quiero decir, para mí es que está clarísimo. No estamos hablando, he leído los altos cargos, aunque resultara un poco rollo, para que se vea la entidad de las personas que hacían estos documentos. Y es que hay varias investigaciones que han demostrado la implicación de España y de todos los países europeos occidentales. Sí. De hecho, vamos a ver, en Italia ya ha habido un juicio y hay 23 agentes de la CIA condenados. Lo que pasa es que, como pasa en el caso español, esos agentes de la CIA ya no vuelven a pisar Europa y por si acaso no vuelven a salir ni siquiera del país. Pero hay dos informes, uno el que te he citado ya del Parlamento Europeo y otro el del 2006 del Consejo de Europa, en el cual se habla de 17 casos concretos de detenciones ilegales y concluían que 14 países habían ayudado a Estados Unidos. 7 de esos países habían tenido una ayuda en la cual habían colaborado incluso en los secuestros. Estamos hablando de Gran Bretaña, de Alemania y de Italia, entre ellos. Y había otros 7 países que habían facilitado apoyo logístico a los agentes de la CIA. Uno de esos países es España. Por cierto, el informe del Parlamento Europeo era el que citaba 1.245 vuelos civiles de la CIA en aeropuertos europeos. Es decir, empresas de estas tapaderas habían realizado todos esos vuelos, ¿no? De todas formas, siempre y cuando, aunque esté fatal lo que ha hecho esta gente, siempre y cuando se supone que han conseguido pruebas de que la persona que detuvieran pues era alguien que colaboraba con Al Qaeda, pues tienen ahí una cierta excusa. Pero en el caso que nos ocupa de El Masri, que al final se dieron cuenta que era inocente, ahí tanto España como los otros países que han estado colaborando con Estados Unidos son cómplices de estar torturando a una persona inocente. Ahora, yo creo que la CIA se debe estar arrepintiendo del caso de Khaled El Masri, pero no por lo que la gente puede sospechar, sino por, voy a decir una burrada. Y no te has imaginado que iba a decir una burrada y has dicho tú eso. Que iba a decir que de haberle dejado libre. Eso es de lo que se arrepiente. Porque si no, se equivocaron. Y debió ser tan grave el error que le soltaron cuando podían haberle dejado directamente metido dentro de la cárcel y no habría pasado nada de esto, ¿no? Lo que estoy diciendo, sé que es un poco burrada, pero realmente es que la historia está llena de casos así, no es claro, ninguna burrada. Por eso digo que es que ellos cometieron una absoluta barbaridad, pero cometieron toda la operación, fue una barbaridad. Por eso esa operación, con tanta barbaridad, permitió en 2006 abrir un caso en el Juzgado Central de Instrucción número 2. Un caso que se abrió en 2006, que estamos ahora en 2013, y el fiscal pidió el archivo provisional hace 3 meses. Y dijo que pidió el archivo provisional porque Pues porque, es que tal y como estaban las cosas, no se estaba llegando a nada. ¿Pero por qué no se estaba llegando a nada? Claro, cuando ves el sumario, te quedas absolutamente alucinado. Las comisiones rogatorias, etcétera, etcétera, a Alemania, a Gran Bretaña, incluso a la Interpol, ni la mayor parte ni siquiera han sido contestadas. Es decir, han pasado años y no contestan, no dicen nada, no quieren la más mínima colaboración. Pero es que el gobierno español tampoco ha colaborado. Una colaboración que en el caso del gobierno español me alucina que habiendo esos documentos que están ahí puestos, el juez no haya cogido y les haya llamado a declarar a todas estas personas, porque demostraría realmente que se han violado todas las normas posibles con todo ese tipo de cosas, ¿no? Es que luego hay un amplísimo historial prácticamente desde poquito después del comienzo del franquismo en España, ya cuando se produjeron las primeras negociaciones, se rompió ese bloqueo por parte de Estados Unidos, abiertamente los acuerdos entre España y Estados Unidos les han permitido hacer a ellos todo lo que quisieran y seguimos siendo herederos. Y seguimos teniendo la herencia de esos acuerdos y de esa forma en la que se dio un cheque en blanco a Estados Unidos para hacer lo que quisiéramos aquí. Sí, fíjate que con el espionaje masivo en Alemania, aunque Alemania está claro que ha tragado, sin embargo, sí están pensando si abrir un juicio, cuando en España el tema se ha enterrado. Uh-huh. El tema lo han enterrado porque no había ningún interés. Sin embargo, ahora nos vemos como, por ejemplo, en el caso de Morón, desde abril del año pasado, España autorizó que hubiera 500 y pico marines que tuvieran su base de trabajo ahí, una base de trabajo que se dedica a intervenir en misiones en África. Han estado en el conflicto de Sudán del Sur, han estado en Senegal y están en todas partes de África donde son necesarios. Bueno, pues ahora les ha dado tanto resultado. Ahora mismo el mundo se está volcando también hasta África. Los intereses que tenían controlados los Estados Unidos se les están complicando, necesitan una fuerza de intervención rápida que con estos marines que tienen ahí todo tienen en marín su no solamente sus armas sino las comunicaciones, los transportes, todas estas cosas, que han pedido el aumento de esos soldados. Obviamente España se lo va a dar porque España sigue en este sentido colaborando eso. Si es colaborar, estamos nuevamente en la misma historia, colaborar en la lucha contra terrorista, todos creo que apoyaríamos ese tipo de cosas. Lo que pasa es que a veces dudamos, porque claro, después de que el espionaje masivo estaba justificado en el terrorismo y hemos dado cuenta que han espiado y espían a todo el mundo, pues ¿qué vamos a decir? Sí, ¿no? Que una cosa es lo que dicen y otra cosa es para luego al final el objetivo real. Efectivamente, ¿no? Y que luego, aunque el objetivo real fuera ese, las prácticas que se efectúan, pues no son lícitas en ningún caso, por muy terroristas que sean, la tortura sigue estando prohibida. Y ahí claro. Existen dudas sobre si la CIA lo puede hacer o no lo puede hacer. Bueno, no existen dudas, lo hace. Es ilegal, claro. Por supuesto, pero existen dudas sobre si se puede permitir o no hacerlo en nuestro país. Y al final, el caso de los vuelos de la CIA lo ha demostrado por completo. Es que no lo pueden hacer en nuestro país. Ese es el problema, que aquí seguimos manteniendo a rajatabla, se mantienen nuestras leyes. Nuestras leyes es que nadie puede ser secuestrado. Nuestras leyes dicen que la gente, antes de ser condenada, tiene que ser juzgada. Y ellos se mueven por unas leyes que es verdad que les permiten, que leyes que hizo Bush, les permiten el secuestro, llevar a la gente y tal, ¿no? Se dice que en la reunión el otro día entre Obama y Rajoy le pidió a Obama que ya la CIA no hiciera nada en España. Eso te lo has inventado, ¿no? Eso es un poquito de ironía. Que se lo diera por escrito, pero como una carta secreta. Lo que seguro que le dijo Obama, de verdad, que yo estoy, y esto ya lo digo en serio, es que le dijo, no te preocupes, que si alguien te ha espiado, nosotros, mientras yo esté aquí, nadie te volverá a espiar. Estoy seguro que se lo dijo. Y seguro, que es ahora lo que les dice a todos. Y seguro que le dijo la verdad. Sí, y Rajoy le dijo, no, no, te preocupes, que no dudo de ti en ningún momento. Además no me importa, a mí no me importa que me espíes porque no tengo nada que ocultar, seguro que te han dicho eso. Bueno, Fernando Rueda, como siempre, un placer. La semana que viene nos vas a contar una historia de espionaje fascinante también, ¿eh? ¿Cómo se utilizó precisamente una de las modernas técnicas de espionaje electrónico que se decía que se utilizaba para una cosa y se aprovechó para otra? Se utilizaba para luchar contra la delincuencia, en este caso contra el tráfico de drogas, y se utilizó para espiar a los presidentes mexicanos. Qué raro. Sí, porque es que conviene retomar lo que está ocurriendo en otros países y contarlo, porque muchas veces nos sirve para aclarar cómo funciona realmente la CIA. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo, chao. Chao. La rosa de los vientos en Onda Cero. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Crónicas del misterio. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange. Ya estamos en las Crónicas del Misterio con Manuel Carvallal, con Lorenzo Fernández. Muy buenas a los dos. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, chicos. Nos vamos a situar en Memphis, en un lugar conocido como el Serapeum. Viajamos al Antiguo Egipto, pero hay restos y vestigios arqueológicos de esos enigmáticos y misteriosos, que además vosotros habéis sido algunos de los últimos en poder visitarlo, porque ha estado cerrado durante mucho tiempo, hasta ahora. Es que se caía, realmente Serapeum es uno de esos lugares que quizás estaría más dentro de lo que son los libros de historia, incluso de las rutas turísticas, de no ser porque se encuentra justo al lado de ese complejo funerario del rey Zoser, la pirámide de Saqqara, y por lo tanto, pues este lugar es tan sumamente carismático e importante que se come lo que es, para mí, desde mi punto de vista, uno de los sitios más misteriosos que podemos encontrar en todo Egipto, y que además, como bien decías, ha permanecido durante muchísimo tiempo cerrado por eso, porque estaba soportado por unos andamios de madera y porque se estaba cayendo. Y no tiene mucha importancia que para nosotros, que nosotros lo podamos definir como uno de los grandes misterios, es que algunos profesores de egiptología, algunos egiptólogos prestigiosos, como el doctor Aidan Donson, que es profesor de arqueología en la Universidad de Bristol, ha definido el Serapeum como el monumento más importante de la historia de la egiptología, más incluso que la Gran Pirámide de Quebos. Imagínate lo que estamos hablando, lo que ocurre es que es mucho menos conocido. ¿Y en qué consiste? ¿Qué es el Serapeum? ¿Cómo lo podemos describir y cómo y por qué lo construyeron así los egipcios? Bueno, las primeras referencias que se tienen de este lugar concretamente están escritas en la obra Geografía de Estrabón, donde se habla de un sitio donde se venera a esa unión de dioses, no Osiris y Apis, creando ese dios conocido como Serapis, que da nombre al propio lugar, el Serapeum, ¿no? Estaríamos hablando de bueyes que eran venerados como auténticos dioses, y por lo tanto cuando eran enterrados tendrían que ser enterrados en un lugar acorde ya no solo a su, bueno, pues a su dignidad, por decirlo de alguna forma, sino a su tamaño. Por eso lo primero que te sorprende cuando entras en este lugar, tienes que bajar por unas escaleras, meterte debajo del desierto a unos 40 kilómetros de esa megaciudad que es el Cairo, y cuando entras te encuentras con unos sarcófagos inmensos, impresionantemente grandes. Algunos de ellos estuvieron cerrados hasta finales del siglo XIX, cuando Auguste Mariette los descubre, concretamente en el 1851, y los descubre pues como se hacían los descubrimientos en aquel tiempo, ¿no? Cuando estaba cerrado, pues una buena dinámica hacía que cualquier vestigio del pasado desvelara sus secretos. En este caso, lo que sorprendió a Mariette es que concretamente uno se encontraba ubicado en una de las capillas de un tamaño, ahora vamos a dar los datos para que nuestros oyentes se hagan a la idea del tamaño del que estamos hablando, pero lo que sorprendió a Auguste Mariette cuando pegó ese zambombazo, cuando todas las galerías que había en el Serapeum se despejaron del polvo provocado por la detonación, lo que sorprendió es que aquel sarcófago estaba vacío. Es decir, estaba herméticamente cerrado, pero en su interior no había nada. Por lo tanto, aquí es donde empezaron a surgir tantas y tantas incógnitas, porque realmente la pregunta clave era ¿para qué habían servido estos sarcófagos si dentro no había momias? Porque sí había encontrado algunos sarcófagos, creo, que estaban como un poco abiertos, y sí había podido observar que no había nada. Pero me imagino que él, claro, ese momento de llegar a ese sarcófago cerrado, pensar que va a encontrar realmente ese pequeño tesoro de momia, lo que pudiera encontrar allí, y ver lo que tú dices al abrir, que no hay nada, ahí es donde está el misterio más incógnito. Claro, es que Mariette en realidad es el último gran descubridor, porque entre Estrabón y Mariette hay otras citas, otros viajeros que referencian la existencia de eso que podríamos definir como unas gigantescas catacumbas enormes, bajo tierra, como dice Lorenzo, que se atribuyen a distintos faraones, que habrían sido construidas en distintos momentos de la historia por distintos faraones, siempre manteniendo ese culto al toro sagrado, al dios Apis, que es una encarnación de Ptah, al que se le daba mucha importancia, mucha relevancia por lo que significa esa deidad y ese culto que se mantuvo hasta la llegada de los romanos, en que se prohibieron esos cultos y fue desapareciendo tanto el culto como las piedras y la conciencia y la memoria de ese lugar. Pero después de Estrabón, que cita en uno de sus viajes la avenida de Esfinges, que es precisamente lo que descubrió en primer lugar Mariette, mucho tiempo después, en 1693, un viajero italiano llamado Gemelli Gareri Giovanni parece que pueda hacer alusión a esa especie de catacumbas, porque menciona en su crónica del viaje un laberinto subterráneo no muy lejos de las pirámides. Podría referirse al Serapeum. Más o menos por aquella época, un viajero francés, Paul Lucas, que era un comerciante que compraba antigüedades en nombre del rey Luis XIV, también visitó el Serapeum, también lo referenció también el cónsul de Francia en el Cairo entre 1692 y 1708. Benoît Lamaliette también visitó el lugar y también lo menciona, y a partir de ahí se pierde toda referencia histórica hasta que Mariette, que había leído las crónicas de Estrabón y que había llegado a Egipto para comprar papiros y documentos coptos para el Museo del Louvre, ve aquellas crónicas y decide buscar, y el que busca encuentra. Encontró, saliendo de entre las dunas, una de esas esfinges, empezó a escarbar en noviembre de 1850, creo recordar, el 1 de noviembre de 1850, y después de un año de quitar toneladas y toneladas de arena que se habían comido toda la entrada al Serapeum, descubren el primer recibidor, donde aparece la estatua del escriba, que está todavía en el Museo del Louvre. Una estatua que yo creo que es muy importante, puede ser una clave del Serapeum, del dios Bes, de ese enano feo y que que controlaba el mundo de los sueños, y que todavía se mantiene esa superstición en algunas partes de Egipto, porque los sueños tienen mucha importancia en la mitología egipcia. Y a partir de ahí entra en esas galerías inmensas, en esas catacumbas, donde se encuentra con la gran sorpresa de los grandes sarcófagos, porque luego hay otros que son más pequeños. ¿Sabéis lo interesante, lo verdaderamente interesante de este asunto? Es que, como está diciendo Manuel, prácticamente las crónicas que tenemos de la existencia de este lugar, quitando la crónica de Estrabón, que da pequeños retales, son retazos de lo que se encuentra en el desierto, lo que nos da Estrabón, lo verdaderamente sorprendente es que son todo crónicas modernas. Si tú te vas al pasado egipcio, te vas a la época greco-egipcia, te vas a ese periodo ptolemaico, que es donde supuestamente, o cuando supuestamente se construye, se edifica este Serapeum, no hay ni una sola crónica. Los escribas manifiestan un silencio absoluto, bien sea en las pinturas. Ya sabéis que ellos, bueno, pues las pinturas que realizaban en las tumbas eran de un detalle absoluto, ¿no? Pues no hay ni una sola referencia a este Serapeum, tampoco hay referencia en cuanto pues a jeroglifos que nos podemos encontrar en los propios templos o pirámides. Es decir, hay un vacío y un silencio absoluto. La sensación que da es que lo quieren ocultar, y el hecho de que lo ubiquen al lado, como vuelvo a repetir, como decía al principio, de un recinto funerario como el del rey Zoser, es todavía más sorprendente, porque da la sensación de que pretenden desviar la atención de ese lugar en el que, para que os hagáis una idea, uno se puede encontrar una serie de capillas a lo largo de unas galerías que están en forma rectangular. Son 24 sarcófagos gigantescos, que, para que os hagáis una idea, estamos hablando de que cada uno de los sarcófagos son tanques de granito. Su peso estimado está entre 70 y 80 toneladas, a las que hay que añadir además las 20 en las que se estima pesa ni más ni menos que las tapas. Y todo además para dar forma a unos sarcófagos ciclópeos de 3,80 metros de longitud, 2,40 de alto y 2,30 de ancho, con unas paredes interiores de 45 centímetros de grosor. Pero cuando te metes dentro de los sarcófagos, porque Manuel y yo, que somos como somos, nos hemos metido dentro de los sarcófagos, todavía te llama más la atención el observar la técnica de pulido tan perfecta que hay en los mismos, y que todavía hoy te permite, pues eso, ¿no? Lo del algodón no engaña. En este caso, con pasar un algodón te das cuenta de que te refleja como en un espejo. Es algo verdaderamente sorprendente. Y la duda es, esa sorpresa, ¿a qué se debe? Es decir, ¿para qué construyeron esos sarcófagos? ¿Y para lo que dice la versión oficial o para algún otro tipo de personaje? Vamos a ver, yo parto de la idea, aquí ya entramos en esa faceta de Crónicas del Misterio en la que seguramente Manuel y yo nos acabaremos pegando puñaladas. Amables siempre. pero puñaladas al fin y al cabo, porque verdaderamente lo primero que uno piensa cuando se adentra en este lugar y te encuentras, por ejemplo, que para acceder a las capillas principales, a la galería principal, tienes que, bueno, pues intentar esquivar un sarcófago que todavía permanece en mitad de la galería, que no fue ubicado en el lugar que le correspondía en una de estas capillas, y tienes que atravesar pues ese pasillo con el sarcófago en medio, prácticamente pues con un espacio que te deja de no más de 30 centímetros. Tienes que ir de lado y raspando contra la pared, y eso pretendían colocarlo en una capilla que además se encontraba un metro todavía por debajo del nivel de la propia galería. Sabemos que el granito es de dureza 7 en la escala de Mohs, pero es que al igual que tiene esta dureza, también es muy frágil en el momento en el que tú tienes que salvar un desnivel de un metro, con lo cual lo normal es que se hubiera partido. ¿Cómo demonios pretendían un sarcófago de 80 toneladas elevarlo y ubicarlo en su, valga la redundancia, ubicación final? Por lo tanto, ¿aquí qué podemos pensar a la pregunta que tú haces, Bruno? Pues ladrones de tumbas que en un momento determinado accedieron a este sitio conociéndolo y se llevaron lo que había. Bueno, bien, es posible, pero había un sarcófago que estaba cerrado, vuelvo a repetir, herméticamente cerrado, que tuvo que ser Mariette con las bombas, con la dinamita en este caso, el que consiguiera abrirlo. De hecho, cuentan las crónicas, el propio Mariette lo comentaba en una de sus crónicas, que en el momento en el que se produce la detonación, todo el polvo se introduce dentro del sarcófago, de esa oquedad que ha dejado la detonación, e inmediatamente sale al exterior, inundando todo el ambiente de las escorias, ¿no?, que ha expulsado esta explosión. Cuando se asoma, se da cuenta de que allí no hay nada. Es que mover esa tapa para sacar lo que había dentro y volver a colocarla, primero, no tiene sentido, y segundo, es que requiere un esfuerzo absolutamente titánico. Por lo tanto, pues hombre, yo no sé si bueyes, desde luego a escala de dioses está hecho. ¿No llegaron a encontrar ninguna de las momias de los supuestos bueyes que decían que podrían estar ahí? Muchos, varios, se encontraron varios, pero no en los sarcófagos de granito. Es decir, el problema es que se sabe que el Serapeum, el mismo nombre lo indica, y además es uno de los Serapeum de Egipto, estamos hablando del Serapeum de Menfis, de Saqqara, pero hay otro Serapeum, el de Alejandría, es más conocido incluso. El problema es que... además, en esas hay unas grandes galerías principales, y luego a los lados muchas capillas, y en algunas de esas capillas se encontraron unos sarcófagos más pequeños, de menor tamaño, de madera, y en el interior sí se encontraron momias que se suponía que eran de los bueyes sagrados de Apis, que además es un culto muy conocido. Se sabe cuál era el origen de ese culto, en qué consistía, los toros sagrados que eran seleccionados como depositarios del espíritu de Petra, que tenía unas marcas determinadas en la piel, debajo de la lengua. Era un culto muy importante en el Antiguo Egipto. Entonces se sabe que o se supone que ese templo estaba dedicado a eso, a los bueyes sagrados, a los toros sagrados. Pero cuando se analizaron las momias de esos supuestos bueyes, oh sorpresa, cuando se quitan las vendas que los cubrían, se descubre que era una amalgama de una brea, de una pasta con muchos huesos pertenecientes a distintos animales, no solamente a toros. El misterio, para acabar de enrevesar la historia, es que cuando Mariette hace la excavación así por las bravas, a golpe de petardo, se derrumba parte de una de las paredes y aparece una tumba, un sarcófago de una persona. Y esa persona es muy importante también, es un personaje clave, es el cuarto hijo de Ramsés II, el príncipe Hamuaset, que tuvo un protagonismo muy importante, como se le considera como el primer egiptólogo de la historia, porque a pesar de que estuvo en la línea de sucesión de su padre, de Ramsés II, hasta que murió y luego heredó el reinado su hermano, él se dedicó siempre a la magia, era sacerdote, fue gobernador de Menfis, pero era, digamos, que el jefe de todos los sacerdotes. Se dedicó a la reconstrucción, a la búsqueda de papiros antiguos, confeccionó una de las mayores bibliotecas de papiros de magia de la historia de Egipto, y es un personaje todavía recordado. Se descubre su tumba, se supone que es su tumba, porque él era el encargado de mantener el culto a Apis en el Serapeum. Y durante muchos años constó en todos los libros de egiptología pues que el hijo de Ramsés estaba enterrado, había querido enterrarse con los bueyes sagrados. El problema es que hace unos años se hizo una necropsia por parte de dos investigadores de la supuesta momia del hijo de Ramsés, y resulta que tampoco era el hijo de Ramsés, que era esa misma mezcla de brea con restos de distintos elementos, pero como llevaba una máscara funeraria de oro que recuperó Mariette, había montones, se han encontrado montones de elementos, de joyas con su nombre, pues se suponía que era su tumba. Bueno, pues no sé, además tampoco se sabe dónde está ahora la momia, no se sabe dónde están las notas, que es otro de los misterios que rodea el Serapeum, las notas de Mariette, donde él explica explicaba todas las excavaciones y todos los descubrimientos, pues también se han traspapelado. O sea que es un lugar lleno de misterios sorprendentes. Aunque se hubiesen encontrado esas momias, lo extraño es que en los grandes sarcófagos de granito no se encontrase nada. Nada, es decir, absolutamente nada. Lo que llevó a algunos investigadores a esbozar las teorías más fantásticas. Yo he escuchado a Eric von Däniken decir que los sarcófagos del Serapeum eran pequeñas puertas dimensionales utilizadas por los dioses para, como puertas estelares, para viajar a otras dimensiones y demás. Quizá la utilización del Serapeum fuese más por los ritos mágicos y esos sarcófagos fuesen utilizados con esa intención. ¿Y en los sarcófagos no había ninguna inscripción? No, hay dos en los que aparecen textos jeroglíficos, pero muy tardíos, probablemente de la época ptolemaica, porque están son muy superficiales y aparecen solamente en dos de ellos, con errores de caligrafía, que es algo impensable en la época de Ramsés II, que los calígrafos cometiesen esas faltas, por lo que supone que son posteriores, porque el Serapeum fue utilizado durante mucho tiempo por muchos faraones distintos que lo fueron ampliando, aunque la construcción más importante sea de Ramsés II, que era muy, muy aficionado a las grandes construcciones. Fue utilizado hasta, yo creo que el último enterramiento de un buey ahí data de la época de Cleopatra VII, o sea que es una época ya muy tardía. Lo que se hacía también eran una serie de ceremonias muy interesantes a las que se sometió el mismo Ramsés II en el Serapeum y en la zona de la pirámide de Saqqara. Las ceremonias de rejuvenecimiento que le debieron funcionar bien porque su hijo murió antes que él, fue el faraón más longevo de la historia de los faraones. Y quizá toda la trascendencia y la importancia mágica del Serapeum tenga que ver con eso. ¿Y tú, Lorenzo, qué piensas? ¿Para qué se construyeron? ¿Eran puertas dimensionales, como decía Däniken? Pues hombre. ¿O son tumbas para bueyes, como dicen los oficialistas? No, ni una cosa ni otra. Quizá ni una cosa ni otra. Ni una cosa ni otra, Bruno. Es que ambas cosas me parecen rayanas con la ciencia ficción. Primero, porque los propios arqueólogos son los que muestran las sorpresas más grandes, ¿no? Por lo menos se hacen las preguntas más importantes, ¿no?, a la hora de contemplar este lugar, porque no saben realmente, salvo lo que nos cuenta esos retazos que nos deja la historia, poquito más se sabe, ¿no? Por lo tanto, ahí no se han encontrado huellas, no tienes la prueba empírica, por lo tanto, pues en principio no parece que se enterrara ninguno, más aún cuando tenías un sarcófago, aunque solo fuera uno de los 24 que estaba inviolado, es decir, que estaba allí sellado, pues ya solo con esa prueba de que en el interior no había nada, te da la sensación de que para bueyes, pues hombre, no era. Y hablar de puertas a otras dimensiones, yo no me lo creo. ¿Qué es? No tengo ni idea. Dicen que es la tumba de los gigantes. Pues hombre, no lo sé. La verdad es que, claro, ahí te metes ya en el ámbito más puro y duro del mito en el pasado, de las leyendas predinásticas, cuando se habla de esos Sensurhor, ¿no?, de los seguidores de Horus, que se habla, bueno, pues de gente de un aspecto leónido, de ahí que la primera imagen que tenemos de la Esfinge representara a estos seres y posteriormente fue tallada para, bueno, pues el faraón en este caso oportuno pusiera su cara, de ahí que la cara de la Esfinge sea más pequeña que el cuerpo, pues con, en fin, el canon de proporciones, ¿no?, que tenía el pueblo egipcio, que era bastante, pues bastante certero, ¿no? En este caso, pues sinceramente, yo creo que aquí hay dos grandes incógnitas. La primera, ¿para qué se realizó este sarcófago o esta red de sarcófagos debajo del desierto, muy cerca de Saqqara? ¿Por qué se intentó esconder? Porque la sensación es esa. Y en tercer lugar, quizás una de las preguntas más importantes, ¿cómo demonios lograron desplazar hasta allí estos bloques de una sola pieza y ubicarlos en su último lugar, ¿no? Y pulirlos como están pulidos. ¿Qué hipótesis podemos ofrecer? Siempre se ha hablado en muchas ocasiones de ese elemento casi mágico, esa forma de ablandar las piedras que podrían tener los antiguos egipcios, y existen algunos indicios, y aunque aparentemente suena muy fantástico esto, pero hay estudios y gente muy seria que ha defendido esa probabilidad. Vamos a ver, yo creo que no ha defendido gente seria esta probabilidad. Otra cosa es que se hayan manipulado las teorías y las hipótesis de esta gente seria. Es decir, posiblemente la persona que de una forma más rotunda habla del reblandecimiento o de lo que posteriormente se ha utilizado por parte de los egiptólogos para hablar, ¿no?, de esas teorías un poco extrañas como teorías de reblandecimiento, el que lo formula es de Joseph Davidovich. No estamos hablando de ningún idiota. En este caso estamos hablando de un químico que además es profesor de la Universidad de Toronto, que además es director del Instituto para la Aplicación de las Ciencias Arqueológicas de la Universidad de Barry en Florida, que es medalla de la Orden Nacional del Mérito en Francia, por sus investigaciones, por sus patentes. Estamos hablando de una personalidad importantísima del siglo XX y posiblemente de principios del siglo XXI. Y este hombre lo que plantea en un momento determinado para explicar especialmente cómo se construyen las tres grandes pirámides de Gizeh era, bueno, pues que había que salvar un problema, y el problema era el desplazamiento de esos grandes bloques. ¿Y qué es lo que él dice? Bueno, pues que en un momento determinado los egipcios del pasado podían tener la capacidad de poder hacer las piedras en el mismo lugar en el que construían. No quiere decir que en un momento determinado sacaran el bloque de la cantera, lo reblandecieran, de esta forma lo desplazaran desde la cantera de Asuán casi 1000 kilómetros hasta Gizeh y ahí lo volvieran casi casi con esa técnica mágica que tú estabas diciendo, ¿no? Esa transmutación alquímica, lo volvieran a convertir en piedra. No, eso es lo que se ha utilizado, esa es la hipótesis que han utilizado determinados en base a lo que realmente formula Davidovich, que no es ni más ni menos que hacer ladrillos en el lugar donde vas a construir. Oye, pues tiene lógica, ¿no? Lo que pasa es que evidentemente también esta teoría se ha caído por tierra en el momento en el que se ha demostrado que las canteras están muy cerca de la propia meseta de Gizeh, que en un momento determinado Davidovich plantea pues que se utilizaban moldes para construir estas piedras, y claro, de los 2 millones de piedras que tiene, por ejemplo, la Gran Pirámide, es que no hay ni uno solo igual. Por lo tanto, ¿qué estamos hablando? ¿De 2 millones de moldes diferentes? Pues hombre, los egipcios tontos no parecían, ¿no?, como para utilizar esto. Ahora, sí hay una duda interesante, ¿no?, y es el hecho de que en un momento determinado, Jean-Philippe Loger, que es un arqueólogo francés, pues entregó 3 muestras de la gran galería que hay dentro de la Gran Pirámide de Keops a Joseph Davidovich para que los analizara, porque tenían unas peculiaridades bastante extrañas. Fueron analizados en 3 laboratorios diferentes. Y lo que sorprendió es que en su interior, aparte de burbujas, había una serie, una suerte de filamentos que los egiptólogos a los que hacía alusión anteriormente han definido poco menos que como pelos. Es decir, esto es lo que validaría el hecho de que se reblandecía la piedra, bien fuera en Gizeh o bien fuera, por ejemplo, para construir los sarcófagos del Serapeum. Porque aquí lo que se decía es que se lograba reblandecer pues piedras tan sumamente duras como la diorita o, en este caso, el granito rojo, ¿no? Bueno, pues se planteó esa idea, ¿no?, de que Davidovich había dicho que después de analizar en 3 laboratorios diferentes se habían encontrado pelos en las piedras. Bueno, pues jamás. O sea, Davidovich en su libro Templos y Pirámides de Gizeh lo que dice textualmente es que los 3 laboratorios informaron que la mancha no podía ser otra cosa que un pequeño atadijo de 2 o 3 fibras orgánicas. Oye, ya es raro, ¿no?, que haya un atadijo de 2 o 3 fibras orgánicas dentro de un pedrusco, pero no son pelos. ¿Sabes cuál es el problema? Cuando un investigador amateur se enfrenta a cosas de este tipo, cuando un viajero que no tiene más formación, pues como nosotros, como yo por ejemplo, veo estas cosas, claro, me maravillo y me sorprendo, pero si después viajo a otra parte del mundo, a otro rincón del mundo, encuentro los mismos misterios, porque es cierto que los sarcófagos del Serapeum son los más grandes del mundo y de la historia, son descomunales y además son sobrecogedores. O sea, cuando los ves dices, joder, esto no es para un buey, esto es para un elefante como mínimo, ¿no? Pero luego te vas a Perú, por ejemplo, o a México, y te encuentras con las mismas maravillas, con los mismos pulimentados en las piedras, con el mismo fenómeno del ensamblamiento entre esos grandes bloques, que dices, bueno, pero esto ¿cómo lo hicieron? Y te encuentras con las mismas teorías. Hay un alter ego de Davidovich en Cuzco, el padre Lima, que desarrolló exactamente la misma teoría, pero aplicada a las construcciones precolombinas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que todos los antiguos licuaban las piedras y tenían los mismos conocimientos? ¿O es que es tal nuestro sobrecogimiento que no somos capaces de entender la motivación que tenían aquellas personas, el tiempo que tenían y los conocimientos que tenían, que probablemente nos asombrarían? Si no se hubiese quemado la biblioteca de Alejandría, yo estoy seguro de que sabríamos muchas cosas. Y además el Serapeum está construido muy cerquita de la pirámide de Zoser, que mencionó antes Lorenzo. Pero es que no es una pirámide cualquiera. La pirámide de Zoser es la primera pirámide. Es la primera vez que se convierten las mastabas en construcciones piramidales. ¿Y quién es el genio al que se le ocurre eso y otras muchas cosas? Imhotep. Imhotep es el único humano, entre comillas, humano de la plebe, o uno de los pocos humanos de la plebe, que llega a convertirse en dios en la historia de Egipto, que llega a ser venerado como un dios. El arquitecto, el padre de la medicina, de la ciencia en la historia de Egipto, como Herón de Alejandría, como Leonardo da Vinci. Y hay algunos autores que han especulado con que a lo mejor el Serapeum es mucho más antiguo que esa dinastía y quizá tuvo que ver con la creatividad de ese genio que fue Imhotep. Pues del Serapeum hemos hablado esta madrugada, ya han estado Lorenzo Fernández y Manuel Carballal. En el Serapeum están los sarcófagos más grandes del planeta, se atribuye a los antiguos egipcios. A partir de ahí, todos son enigmas y misterios que hemos desarrollado junto a Lorenzo Fernández y Manuel Carballal. Gracias a los dos. Un placer. Hasta mañana. Hasta mañana. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Historias de la historia, la sección con Javier Sanz. Javier, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Buenas noches. Con Javier hablamos de algunas anécdotas relacionadas con el mundo de la historia, con temas que pueden estar de actualidad o no. Bueno, en este caso, esta semana estaba muy claro, la dimisión del presidente del Barcelona, de Sandro Rosell, ha generado ríos de tinta. Nosotros vamos a aprovechar, ¿verdad, Javier?, para descubrir algunas cositas y algunas anécdotas interesantes sobre la historia del fútbol. Por ejemplo, vamos a descubrir contigo quiénes son los auténticos inventores del fútbol, y más de uno se va a llevar una sorpresa. Sí, porque el fútbol también tiene, lógicamente, su propia historia. Y bueno, hay que puntualizar primero que el fútbol, tal como lo entendemos hoy, el fútbol moderno con sus reglas, sí que lo crearon los ingleses en 1863, pero en el siglo III antes de Cristo, los militares chinos ya practicaban algo muy parecido al fútbol, que se llamaba el kuju, que consistía en, bueno, formaba parte del entrenamiento de los propios militares, que simplemente se dividían en dos equipos y sin utilizar las manos tenían que meter una pelota algo más pequeña que la actual que se utiliza en el fútbol actual por una portería, y esa portería eran dos palos de bambú de unos 9 metros más o menos, que en la parte de arriba superior tenía una tela con un agujero y había que meterla por aquel agujero, y era el gol de la época, ¿no? Entonces ya desde el siglo III antes de Cristo los chinos ya practicaban algo parecido. No sé si en esas épocas o quizá un poquito posterior, pero esto que nos estás contando recuerda bastante al juego de la pelota que se practicaba en Mesoamérica, ¿verdad? Sí, la de los aztecas, ¿no? Era algo muy parecido también, había que meterlo. Pero allí se podía utilizar, creo recordar, el codo también. Sí, podía parecerse a una mezcla de fútbol y baloncesto, aquello que hacían ellos, ¿no? Había que meterlo por un agujero también de piedra, esculpido en piedra, pero ya se podían utilizar más partes del cuerpo, ¿no? Incluso, te digo, los brazos y antebrazos también se podían utilizar. Pero ahí, de todas formas, había momentos que eran peligrosos, porque se jugaban casi la vida. Sí, pero bueno, era un entrenamiento militar. Ah, bueno, te refieres a los aztecas. Sí, exactamente. Terminaban casi siempre con heridos, ¿no? Y algunas cabezas abiertas. Sí, desde luego, era un juego durísimo. Y luego, lo que nunca se ha sabido, si realmente el que ganaba se sacrificaba porque era un honor, o el que ganaba era lo mismo que en la actualidad, quien se llevaba todos los honores, y por supuesto en vida. Ha habido mucha discusión al respecto. También hay historias mucho más recientes que merecen ser recordadas, como la de este Pelé ruso que nos vas a contar. Sí, bueno, esta es la historia que llamaban en aquella época el Pelé ruso, se llama Eduard Streltsov, era un joven delantero que prometía mucho, por eso le llamaban incluso el Pelé ruso, que triunfaba ya con el Torpedo de Moscú, e incluso con la selección de la Unión Soviética, porque en los Juegos de Melbourne del 56 consiguieron la medalla de oro, y aquel el futuro prometedor se truncó por meterse la política por el medio cuando regresaron a la Unión Soviética de Australia. Dieron una recepción todos los miembros del partido, estaba allí todo el poliburó y demás, y también estaba Yekaterina Furseva, que era la mujer más poderosa del partido en aquel momento de Rusia, que fue a la fiesta acompañada de su hija porque quería presentarle a la estrella del momento, así que se la presentaron, y lo de la hija de Yekaterina debió ser amor a primera vista, pues lo estuvo persiguiendo por la fiesta durante toda la noche. Eduarda, bueno, se la quitó de encima como pudo hasta que ya llevó unos vodkas de más y la mandó a paseo. Y Yekaterina aquello no lo iba a olvidar. Además, a los pocos días también se produjo otro hecho que marcaría el futuro de Eduard, que fue que rechazó el fichaje por los dos equipos más poderosos de aquel momento, que eran el CSKA, que controlaba el Ejército Rojo, y el Dinamo de Moscú, que lo controlaba la KGB. Así que 2 años más tarde, cuando estaban preparando el Mundial de Suecia, estaban concentrados en una dacha, se hizo una fiesta también, como despedida, porque ya partían hacia Suecia, y a la mañana siguiente, después de aquella fiesta, la KGB detuvo a Eduard y lo acusó de violación de una joven muchacha que había estado en la fiesta, que se llamaba María Ledeva. El caso es que Eduard sí reconoció que la había conocido, pero que, vamos, no había pasado absolutamente nada con ella. Al día siguiente, después de pasar el interrogatorio de la KGB, él firmó una declaración jurada como se responsabilizaba de aquel hecho, pero simplemente la firmó porque le dijeron que, bueno, aquello quedaría olvidado y que él podría ir al Mundial de Suecia. El caso es que aquella declaración sirvió para encerrarlo en un gulag en Siberia durante, bueno, lo condenaron 12 años, pero solo estuvo 7 nada más, y el caso es que sin él la Unión Soviética cayó eliminada por Suecia. Al poco tiempo, a los 7 años, se le redujo la condena y pudo salir en libertad, y todavía consiguió ganar la Liga 2 veces con el Torpedo de Moscú. Falleció en el año 90 por un cáncer de garganta. Y lo curioso de esta historia es que Marina Lebedeva, nada más se supo después de aquella noche, Y se cuenta que en la tumba de Edward, durante muchos años, una mujer misteriosa depositaba un ramillete de flores. No sabe quién era, pero bueno, tiene toda la pinta de que era la propia Marina, y esto un poco limpiaría el nombre de Edward. O sea, que estaba arrepentida, ¿no? Yo creo que ya le metieron un complot y, indiferente un poco al tema este, se apartó y luego ya un reconocimiento y llevar aquellas flores de que Edward no había hecho nada. Una historia digna de ser reconocida, la del Pelé Russo, como también es digna de ser conocida la parte auténtica, la parte histórica que hay en una película que muchos hemos visto, Evasión o Victoria. Sí, aquella película del año 81 en la que había varios futbolistas que actuaban, como por ejemplo Pelé incluso, o Artiles, y como no recordar al gran portero, que era Sylvester Stallone, que no sé qué hacía allí, pero bueno. El caso es que en esa película se enfrentaban prisioneros de guerra en un partido de fútbol contra los alemanes, y en el descanso se planteaba la disyuntiva de si poder escapar o seguir el partido y derrotar a los alemanes en el campo de fútbol. Y el caso de esa película demuestra que la realidad supera la ficción, porque aquella historia, la historia real, es en el año 41, a medio de la Operación Barbarroja, cuando los alemanes invadieron la Unión Soviética, tomaron Kiev, y un poco por aquello del pan y circo, para congraciarse con la población local, montaron una especie de liga entre equipos locales. Entre aquellos equipos locales destacaba un equipo que se llamaba el Star, que estaba compuesto por varios jugadores del Dinamo de Kiev. Los alemanes decidieron enfrentarse a este equipo para demostrar un poco su superioridad. El caso es que el tiro le salió por la culata, porque se enfrentaron a este equipo y perdieron 5-1. Claro, aquello dejaba a los alemanes en evidencia, y a los pocos días montaron una revancha, pero una revancha ya a conciencia, porque se eligió a los mejores jugadores de toda Alemania, el árbitro iba a ser un miembro de las SS, y además, antes de comenzar el partido, recibieron una visita advirtiéndoles del peligro de ganar aquel partido. A pesar de todo, llegaron al descanso con 3-1 a favor del Star, y volvieron a recibir la visita de los miembros de las SS, advirtiéndoles de que si ganaban, morirían. Allí se quedaron los jugadores, discutieron qué hacer, y ellos decidieron seguir adelante y, digamos, un poco poder triunfar en el campo de fútbol, lo que no podían hacer en el campo de batalla, y darles esperanza a sus compatriotas. El caso es que al final del partido consiguieron ganar 5-3, El problema es que varios días después varios jugadores fueron detenidos, torturados, y tres de ellos murieron. Y el resto permanecieron ocultos hasta que el ejército rojo consiguió liberar a Kiev. Es que hay partidos... En el 71 incluso se erigió un monumento como homenaje a todos estos jugadores que murieron en aquel partido de fútbol. Y es que hay partidos de fútbol que son una auténtica guerra, y partidos de fútbol que las generan y que las dan el comienzo, como este entre Honduras y El Salvador. Sí, aquel partido de fútbol generó lo que se llamó una guerra del fútbol de las 100 horas, y era un enfrentamiento en el año 69 entre Honduras y El Salvador, por ver quién podía conseguir clasificarse para el Mundial de México del 70. Hubo dos enfrentamientos, cada uno de ellos ganó un Honduras, otro El Salvador, y el desempate se jugó en México, donde logró ganar El Salvador 3-2 con un gol en la prórroga. Y a los pocos días El Salvador invadió Honduras durante 100 horas. El caso es que el partido simplemente lo que hizo fue prender una mecha que ya estaba encendida, o sea, que ya venía de tensiones entre los países de hacía años, porque una reforma agrícola agraria en Honduras había provocado que muchos inmigrantes salvadoreños se quedasen sin tierras, tuviesen que volver a El Salvador, incluso fueron perseguidos. Y aquel partido de fútbol lo que hizo fue encender una mecha que ya llevaba mucho tiempo. Javier, en Evasión y Victoria salía Steve McQueen, ¿no? Sí, también, exacto. Que yo es que siempre he quedado con esa imagen, que estaba en el calabozo, que era él un poco el que medía y que siempre hacía que le detuvieran, y ese momento que hacía con la pelota que daba la pared en el calabozo, eso era exacto. Genial. Pero a mí el que me llenó siempre fue que hacía Sylvester Stallone allí defendiendo la portería. Bueno, pero es que siempre tiene que haber un enigma. Sí, pero claro, es que no me pegaba nada, ¿no? Un americano ahí jugando al fútbol no pega mucho. No, no, desde luego, pero es que Sylvester Stallone, creo que pegar en películas sí ha pegado bastante, pero sí, pegar en el sentido metafórico nada, ¿eh? En las que produce él, que se lo monta a su gusto, sí, ¿no? Porque sí. Se hace un poco el protagonista de todo. Javier Sanz, que vayan todos nuestros oyentes a internet y vayan a conocer su blog Historias de la Historia, que es verdaderamente fascinante. Aquí nos cuenta algunas de ellas en La Rosa de los Vientos. Un abrazo, Javier. Un abrazo. Hasta luego. ¿Qué? En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza la tercera hora de La Rosa de los Vientos aquí en Onda Cero. Ya sabéis, en Twitter, @RosaVientos, para comentar cualquiera de los temas que vayamos a tratar, y son muchos en este último tramo del programa. Como por ejemplo los experimentos que han sido capaces de atrapar antimateria, que se están realizando en estos momentos y que nos contará en Eureka Francis Román Villatoro. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno. ¿Capturada de verdad antimateria? Sí, eso se lleva haciendo ya desde aproximadamente 1995. Se están capturando antiátomos, átomos de antimateria, y ha sido noticia esta semana la producción de un rayo de átomos que se ha lanzado a aproximadamente unos 3 metros. Y Martín Espósito nos comentará en el programa de esta noche en Azul y Verde. La semana pasada nos hablabas y nos contabas cómo la energía eólica era ya la más importante de nuestro país, estaba luchando con la nuclear, y cómo ahora, eso que nos vas a contar hoy, otros países de la Comunidad Económica Europea, otros países de la Unión Europea, están en esa lucha para intentar emular al nuestro. Así es, fíjate que dábamos datos muy buenos la semana pasada, pero parece que los objetivos que se plantea la Unión Europea de aquí a 2030 pues están un poco descafeinados, y hablaremos también de ese proyecto de ley de parques nacionales con la controversia creada. Y con José Manuel Escribano. Muy buenas, José Manuel. Buenas noches, Bruno. Vamos a hablar de un personaje y de una película. ¿A cuál más tremendo? Pues sí, ya tenía yo ganas de que se estrenara entera la película de Lars von Trier, y digo entera por decir lo que nos llega a nuestra pantalla, es decir, primero fue el volumen 1, el día de Navidad, y ahora ha sido el volumen 2, con lo cual se completan las 4 horas, que no es el montaje de Lars von Trier, que ha hecho una película de casi 6 horas que quiere presentar en Berlín. Pero lo que vemos en España de momento y en toda Europa es ya la película completa con sus dos partes, una detrás de otra, y naturalmente hay que ver las dos para ver la película completa y entenderla absolutamente. La semana pasada celebrábamos la edición número 800. Es verdad. Además, coincidiendo con el 21 aniversario, sí, sí, del Super 10, y me preguntaba, ¿cuál es el número uno del Super 10 histórico de esos 21 años, de esos 800 programas? Pues sí, mira, la película que más semanas ha estado en el Super 10 ha sido La Buena Estrella, la película de Ricardo Franco, que se mantuvo en la lista 43 semanas. Pero Still Walking, la fantástica película de Coreda, además de estar 35 semanas en la lista, se mantuvo 18 en el número uno. Eso es todo un récord que además no se va a repetir, porque el cine ahora mismo no está de esa manera. El cine ahora mismo no está de esa manera, pero hubo un tiempo no tan antiguamente en el que sí, y que se estrenó una película que fue un éxito tremendo, sigue siéndolo, ha creado un icono, es V de Vendetta, la imagen, el rostro, esa careta, ¿verdad? Raúl Sahagún, muy buenas. Hola, buenas noches. Sí, sí que se estrenó, y bueno, dime, ha llegado a ahora su creador a remeter contra todas sus adaptaciones y contra casi todo lo que se mueve. Bueno, vamos a discutir y hablar contigo sobre eso. Igual tiene más crítica sobre lo que ha generado fenómenos como los que él creó, que más que sobre su propio trabajo. Lo que ocurre que cuando Alan Moore, que va a ser protagonista con nosotros, habla, no deja títere con cabeza, pero es que a veces tampoco entendemos muy bien la cabeza. No, la verdad es que no, ha generado muchísimas respuestas, miles de blogs han saltado a la palestra, en la que se supone que ha sido su última entrevista, ha declarado que ya no va a hacer más, con lo cual nos dará tiempo a comentar todo lo que ha dicho, que ha sido muchísimo. También estaremos con Laura Falcolara en su biblioteca, hablará de hombres, pero desde la perspectiva de las mujeres. Y para ir finalizando la presentación de esta última hora de programa, Silvia, vamos a dar ya el resultado del concurso de esta madrugada. Vamos a desvelar quiénes eran los personajes ocultos. Pues sí, mira, nuestra protagonista, pues sin pretender fue ser famosa, se convirtió en una precursora de la poesía española moderna. Y el protagonista de hoy pues recibió la medalla de oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid en 2001 y es uno de nuestros más queridos cantautores. Y como han adivinado muchísimos de nuestros oyentes, ellos son Rosalía de Castro y Amancio Prada. Recientemente hay que decir que en el 150 aniversario de la publicación de los Cantares Gallegos se han descubierto nuevos textos inéditos, sí, nuevos textos de la poetisa que verán la luz en breve. Y bueno, pues ellos han sido los personajes ocultos, y hay que decir que el ganador de esta noche ha sido José Ramón Rey Pedreira, que ha participado en el correo. Y muchísimas gracias a todos los oyentes por participar, y si queréis ampliar la historia de Rosalía de Castro, pues el pasaje de la historia de 100 días sobre Rosalía de Castro, ahí tenéis muchísimos más datos para poder escucharlo, y si podemos también lo subiremos mañana. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Por supuesto, con Francis Román Villatoro. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Físico, profesor de la Universidad de Málaga, responsable del blog de ciencia de La Mula, Francis, una de las personas que no se sorprendió porque algo hacía la ciencia cuando Ángeles y Demonios, esa novela de Dan Brown, presentaba la fabricación de una bomba de antimateria. ¿Esto es real? ¿Se puede llegar a fabricar una bomba de antimateria? ¿Sabemos qué es realmente la antimateria? Bueno, quizá para antes de comentar lo de la bomba de antimateria, hay que explicar qué es la antimateria. La materia está formada por átomos, y los átomos están formados por protones, neutrones y electrones. La física cuántica relativista predice que asociada a cada partícula tiene que existir una antipartícula, que se diferencian en la carga eléctrica, que debe ser carga eléctrica opuesta. El positrón, la antipartícula del electrón, fue observado en los rayos cósmicos en 1933... El positrón es idéntico a un electrón, pero con carga positiva en lugar de negativa. En los hospitales, por ejemplo, en la tomografía por emisión de positrones, se utilizan positrones. El antiprotón y el antineutrón se descubrieron en 1955 y 1956 mediante colisionadores de partículas. La antimateria es la materia formada por antiátomos, antiátomos que están formados por antiprotones, antineutrones y positrones. En los laboratorios se ha podido fabricar antihidrógeno y antihelio, pero ningún átomo antiátomo más pesado. No observamos la antimateria en nuestro alrededor, porque cuando una partícula y una antipartícula se encuentran, se aniquilan mutuamente, produciendo mucha energía. Y precisamente esa energía que se produce al unirse en su encuentro la materia con la antimateria, ¿puede ser factible a partir de ese encuentro que se cree una bomba? En principio sí. La aniquilación, por ejemplo, de 1 miligramo de hidrógeno y contra 1 miligramo de antihidrógeno, el antiátomo del hidrógeno, que está formado por un positrón y un antiprotón en lugar de un electrón y un protón, produciría el equivalente de unas 43 toneladas métricas de TNT. Por supuesto, el problema es fabricar 1 miligramo de antihidrógeno, que requiere muchísima más energía. La antimateria es la sustancia más cara de fabricar en el mundo. Fabricar una bomba de antimateria como la de la novela de Dan Brown, que utiliza unos pocos miligramos de antimateria, hoy en día no es imposible, pero en la práctica sería necesario millones de años con la tecnología actual con la que se fabrica antimateria en el CERN. Lo más complicado con la antimateria no es fabricarla, es almacenarla durante mucho tiempo sin que se aniquile con la materia de las paredes del recipiente. Así que manipular una bomba de antimateria sería muy, muy peligroso para quien pretenda fabricarla. Por supuesto que no buscan fabricar una bomba de antimateria, pero sí buscan conocer en qué consiste la antimateria y cómo se comporta. Gracias a los laboratorios como el CERN, ¿se está logrando algo en ese sentido? Sí, hoy en la actualidad, desde 1995, que fue cuando se logró fabricar por primera vez el antihidrógeno, que es el antiátomo más barato de fabricar, se producen de manera habitual tanto antihidrógeno como antihelio en los laboratorios. Por ejemplo, para producir antihidrógeno, lo que necesitamos es producir antiprotones. Para producirlo, lo que hacemos es acelerar protones, que es hidrógeno ionizado, a muy alta energía, hacer que choquen contra un blanco, por ejemplo de níquel, y eso produce una lluvia de partículas de todo tipo. Mediante unos filtros magnéticos dejamos pasar solamente los antiprotones y los llevamos hasta una trampa que los confine. El mismo proceso es el que se utiliza para producir positrones, la antipartícula del electrón, pero esto es mucho más barato porque la masa del positrón es 2000 veces más pequeña que la masa del antiprotón. Los antiprotones y los positrones son de alta energía, es decir, son calientes, y hay que enfriarlos en una serie de trampas magnéticas hasta temperaturas muy bajas, del orden de una décima de Kelvin sobre el cero absoluto de temperatura. Utilizando trampas, estas trampas requieren campos magnéticos muy intensos, se pueden mezclar los antiprotones y los positrones en el mismo, en la misma trampa, y eso de manera espontánea se genera antihidrógeno. Esta semana ha sido noticia que un experimento del CERN ha logrado lanzar un rayo de antiátomos que ha recorrido una distancia de casi 3 metros fuera de una trampa magnética. ¿Y todo esto con qué objetivo? ¿Con qué finalidad? Bueno, la idea es realizar experimentos para estudiar las propiedades en detalle de los antiátomos. Hacer estos experimentos dentro de la trampa magnética, como los campos son muy intensos, es muy difícil porque altera las propiedades de estos antiátomos. Entonces, lo ideal sería poder extraer estos antihidrógenos fuera de la trampa magnética, y para ello hay que producir un haz, hay que lanzarlos fuera de donde están atrapados. Este experimento, que se llama ASACUSA, que son las siglas en inglés de espectroscopia atómica y colisiones usando antiprotones lentos, este experimento, que está radicado en el CERN, ha logrado lanzar un haz de 80 antihidrógenos que ha recorrido una distancia de 2,7 metros fuera de la trampa magnética. La han metido en una especie como de tubo donde se espera que el próximo verano se puedan hacer una serie de experimentos con esos antihidrógenos ya fuera de la trampa magnética de alta intensidad. Los experimentos que se pretenden hacer son de espectroscopia de alta resolución para estudiar la estructura hiperfina del antihidrógeno y compararla con la del hidrógeno. Esto es algo que se conoce con enorme precisión, unos 9 dígitos de precisión, y se espera, en teoría, debe ser exactamente idéntico la estructura hiperfina del antihidrógeno y la del hidrógeno. Pero, sin embargo, si se encontrara, aunque solo fuera una pequeñísima desviación, esto abriría una puerta hacia descubrimientos de nueva física asociada a la antimateria, y sería una de las grandes noticias de este año. Que, por supuesto, nos la contará aquí, en la sesión Eureka, en la Rosa de los Vientos, Francis Román Villatoro. Muchas gracias. Un abrazo, Bruno. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Azul y verde. Con Martín Espósito. Martín, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Ya tenemos los datos, sabemos cuál fue la temperatura media del año 2013 y su comparación con el resto de años. Así es, los ingredientes de este azul y verde en esta noche será el cambio climático, las renovables y los parques naturales. Comenzando por las temperaturas, como dices, 2013 ha sido el séptimo año más cálido desde que se tienen registros. Son datos del Instituto Goddard de la NASA. La temperatura media global fue de 14,6 grados Celsius, más de medio grado, 0,6, por encima de la media del siglo XX. De los 134 años que constan en el registro de temperaturas, los 10 años más cálidos se dan en el presente siglo, en el siglo XXI, a excepción del año 1998, que tuvo registros récord también. Si nos fijamos solo en el siglo XXI, 2010 y 2005 fueron los años que tuvieron una temperatura media más elevada. El estudio de la NASA reconoce que los patrones meteorológicos pueden causar fluctuaciones en la temperatura de año en año, es decir, que un año o una estación puede verse afectada por ser más fría o más cálida de lo normal, pero concluyen los científicos que la tendencia es que la temperatura media en el planeta Tierra vaya en aumento. Y apuntan una vez más al incremento de gases de efecto invernadero como el CO2. Esto es, que el incremento continuo de gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre provoca un aumento global de las temperaturas a largo plazo. Y te lo dicen a ti ahora mismo cuando eres víctima de las bajas temperaturas, ¿verdad, Martín? Que se te nota la garganta. Sí, es lo que tiene, bueno, pues compartir clase con alumnos de 4 o 5 años explicándoles en qué consiste nuestra profesión de periodista. Y bueno, pues llegar con los bolsillos vacíos y llevarte algún que otro virus encima. Pues sí. Bueno, pero nos bueno. Vas a contar también lo que se está hablando en la Unión Europea respecto a los objetivos fijados para el 2030. Sí, decíamos que son objetivos descafeinados, el objetivo 2030 fijado por la Unión Europea en materia de renovables, porque íbamos bien, íbamos con la iniciativa Triple 20 para 2020, siempre con datos con respecto al año 1990, pues se proponía reducir un 20% el consumo de energía primaria de la Unión Europea, reducir un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero y conseguir que la contribución de las energías renovables satisfaciera el 20% del consumo. Bueno, pues esa iniciativa triple 20 se estaba consiguiendo. El último objetivo, de hecho, no solo conseguir en 2013, sino se superó gracias únicamente a la fuerza del viento. Con la energía eólica se pudo obtener tanta energía como para cubrir el 20,9% de la demanda, contábamos la semana pasada. Por tanto, con estos datos, siendo conscientes de la actualidad de 2014, ¿qué cabe esperar de aquí a tres lustros? Pues objetivos poco ambiciosos. Estos son los objetivos que tienen sobre la mesa la Comisión Europea, que van a ser debatidos próximamente en materia de renovables de aquí a 2030 y, como decimos, siempre marcando como año de referencia los niveles de 1990. Por un lado, que la producción energética, gracias a fuentes renovables, sea del 27% para el conjunto de la Unión Europea, solo un 7% más que en 2020 y sin establecer cuotas obligatorias para los países. Eso sí, se pretende reducir hasta en un 40% las emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2030. Bueno, pues con estos datos, según Greenpeace, las energías renovables pueden llegar a proporcionar casi la mitad de la energía de Europa en el año 2030, es decir, el 50%, y no solo ese pobre 27% que se propone la Comisión. Además, señalan que el objetivo de reducir las emisiones contaminantes en un 40%, en realidad acabaría siendo del 33%, de no ser por ese mercado de emisiones que requiere una regulación más precisa en materia de excedentes y fin de los permisos. Como decimos, los ministros de Energía y de Medio Ambiente europeos discutirán esta propuesta de la Comisión el 3, 4 de marzo y el 21-22 de ese mes. Los jefes de Estado y de Gobierno celebrarán una cumbre en la Unión Europea para conseguir un acuerdo. Se espera que la Comisión lance entonces una propuesta legislativa obligatoria para el segundo semestre de 2014. Por cierto, Bruselas también han renunciado esta semana a presentar una directiva específica que regule la extracción de gas mediante fracturación hidráulica. Lo hemos comentado aquí en el programa en alguna ocasión, hemos hablado del fracking. Bueno, pues Bruselas tan solo se limita a hacer recomendaciones genéricas, como por ejemplo tener en cuenta el impacto medioambiental, hacer consultas públicas antes de iniciar un proyecto, pero siempre siendo los países miembros quienes decidan en materia de fracking. Se ha aprobado la ley de parques nacionales, una ley que va a ser controvertida. Sí, se ha aprobado el proyecto de ley de parques nacionales. Recordemos que España fue el primer país del mundo en promulgar una ley de parques nacionales, fue en el año 1916. Estamos casi a puntito de cumplir, por tanto, 100 años de historia de esa ley de parques. Se mantienen plenamente vigentes, como dice el Ministerio, los tres pilares que constituyen la esencia de estos espacios, es decir, que los parques nacionales son figuras para la conservación de la naturaleza, que están al servicio de la sociedad para ser visitados y que en ellos se implica la Administración a su más alto nivel, el Estado. El Estado de España cuenta con 15 parques nacionales. La extensión se ha incrementado en un 10% aproximadamente. En los últimos dos años se incorporó a la red el Parque de la Sierra de Guadarrama y además se amplió el Parque de las Tablas de Daimiel. Aún así, fijaos, la extensión hasta ahora protegida, declarada como Parque Nacional, no supone ni el 1% del territorio español. Y sí, he dicho hasta ahora protegida porque parece que el proyecto aprobado viene a suponer un cambio similar al introducido por la Ley de Costas, que reformó el gobierno. Y ese cambio no es otro que aceptar como legal actividades que, cuando a uno se las cuentan, dudan de que lo sean. Pero bueno, analicemos el proyecto. ¿Qué es lo que aprueba el gobierno? Aprueba permitir la intervención estatal directa ante catástrofes o situaciones extraordinarias que pongan en peligro los valores de estos espacios, siempre en coordinación con las comunidades autónomas, pero no es necesario que la comunidad autónoma pida ayuda, sino que el gobierno puede actuar directamente contra un incendio, por ejemplo. Este proyecto integra en la gestión a los habitantes de los parques nacionales y de sus entornos, impulsando el desarrollo sostenible de estas poblaciones. Introduce también como novedad la puesta en marcha de programas piloto que activen la economía sostenible en estas zonas, que prevean la creación de empleo verde. El título octavo, un poco ahí está la controversia, protege, dice, aquellos usos, esta nueva norma, protege aquellos usos, actividades tradicionales practicados de forma histórica. En resumidas cuentas, se potenciará, también dice este proyecto, el desarrollo de la marca Parques Nacionales de España. Bueno, ¿y qué es lo que dice Ecologistas en Acción? Bueno, su portavoz, Theo Verhoeven, decía esta semana que la posibilidad de urbanizar y edificar dentro de los parques ya existentes está ahí, que la navegación turística en Monfragüe o que el vuelo sin motor en Guadarrama, estas se encuentran recogidas, estas opciones, en disposiciones adicionales en el proyecto, pues que suponen excepciones a la carta para fomentar actividades turísticas y económicas en beneficio de una rentabilidad particular y en perjuicio claramente de los parques nacionales como figura de máxima protección. Un claro ejemplo que importa más la imagen que la propia vida del parque natural lo deja patente la denuncia de Ecologistas en Acción, y es que el proyecto, dicen, no regula el control de poblaciones, de forma que se podrá seguir practicando la caza de forma camuflada. Podemos recordar el caso del pasado mes de diciembre, no sé si lo recordaréis, domingo, Puente de la Constitución, cacería privada autorizada por el gobierno extremeño en el parque de Monfragüe, concretamente en la finca privada Las Cansinas, una finca situada dentro del parque, próxima a una carretera que da acceso a varios miradores. Se impidió entonces el tránsito de visitantes en varios tramos del parque por motivos de seguridad. Entonces el gobierno de Extremadura dijo, bueno, no se trata de una cacería, no se trata de una montería, sino de una acción de control biológico en Monfragüe. Bueno, los ecologistas denunciaron que se subordina, en este caso, el derecho de los ciudadanos a disfrutar de la naturaleza en este parque nacional al derecho a cazar en una finca privada. Se cierra parte de ese parque, ¿no? Y incluso Seo Verlife, como miembro del patronato de Monfragüe, dijo que no fue informada y que tampoco tenía conocimiento de que existiera ningún plan de control de poblaciones en aquel mes. Bueno, el gobierno ha dicho que no, que el vuelo sin motor era una actividad que ya se realizaba en la Sierra de Guadarrama, que la navegación persigue favorecer la visita del parque por parte del público, y que en cualquier caso será el plan rector de uso y gestión de los parques nacionales el que supervisará las distintas actividades. Y una pregunta que nos hacemos, evidentemente, a todo esto que nos dices: ¿quién supervisa al que supervisa? Claro. Efectivamente. Martín Espósito, gracias. Hasta mañana. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. El Callejón del Escribano. Muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Bruno, de nuevo, ¿qué tal? Hablamos de cine, y podemos tener, si quieres, incluso hasta algún presentimiento que otro, ¿eh? Sí, efectivamente, de ahí va nuestra portada. Presentimientos, así se titula la película que protagonizan Marta Etura y Eduardo Noriega, es nuestra portada. Me llamo Julia. Yo soy Félix, me dedico a observar a las personas. Tengo malas noticias. Anoche llegué a la marina con mi marido y mi hijo. El caso es que no encuentro el apartamento donde estamos alojados y no consigo contactar con ellos. ¿Estás bien? Los hombres siempre abandonan a las mujeres. Amor, ¿quién coño es usted? Se llama Marcos. Uno de los estrenos de cine español más esperados llega ahora ya por fin a la gran pantalla. Pues sí, una película verdaderamente interesante, está Presentimientos, que ha dirigido Santiago Tabernero, el director de los programas de televisión versión española, del cine español. Como tú decías, Marta Etura y Eduardo Noriega, ellos son Julia y Félix, los dos personajes de la película, los dos actores en su mejor momento. Marta Etura ya es una figura absolutamente consagrada, interpreta, escribe, dirige teatro también, realmente toca todos los palos, y Eduardo Noriega exactamente igual. De momento es incluso hasta co-guionista en esta película, además de ser el protagonista absoluto. Bueno, Julia y Félix son un matrimonio joven, tienen un crío pequeñín, y se van de vacaciones, cosa a la que muchos matrimonios jóvenes con niños pequeñín aspiran. Y en las vacaciones algo sucede, algo terrible, que hace que sus vidas se dividan. Y a partir de ese momento, la vida que vive Julia es una distinta de la que vive Félix. No vamos a desvelar nada más del argumento, sí decir que con Marta y Eduardo está Alfonso Basabe, está Gloria Muñoz, que reaparece, yo creo que desde hace mucho tiempo que no la veía en la pantalla, es una fantástica actriz y da gusto verla, y hasta Jaime Chávarri, el director y también actor, que hace pues eso que se llama un cameo, un pequeño papelito hace de médico, y esa puede ser una pista. No decimos nada más. Presentimientos, con un estupendo reparto del cine español. Más actualidad. Actualidad que nos lleva a hablar más de cine español. Como no, vamos a hablar de los Goya casi semana tras semana. Pues sí, porque este lunes pasado, en víspera ya, a primeros de febrero es la entrega de los Goya, el día 9, pero este lunes pasado fue eso que llaman la fiesta de los nominados. En los teatros del Canal, aquí en Madrid, una convocatoria yo creo que muy simpática y muy interesante. Todos los nominados, desde mi punto de vista, creo que faltaron muy poquitos. Estaba casi todos allí, todos reunidos, pues de muy buen rollo, un estupendo ambiente. Cayetana Guillén Cuervo presentó el acto, como suelo hacerlo prácticamente todos los años, y lo más importante de todo, además de verse todos los nominados allí, es que se entregó el Goya de Honor a Jaime de Armiñán, que lo recibirá después también en la gala, pero que de momento tuvo su gran instante de homenaje. Jaime de Armiñán recibió el premio y nos dedicó un discurso saladísimo contando anécdotas de toda su vida tan larga. Jaime de Armiñán, recordemos que es el director de Mi querida señorita, por hablar de un título mítico de aquel momento del cine español, y también ha sido estupendo guionista. Fue el que escribió la serie Juncal de televisión, o aquellas historias de la frivolidad con Ibáñez Serrador. En fin, una figura interesantísima, importantísima de nuestro cine, que ha recibido el homenaje de todo ese cine español. Y hablando de figuras importantísimas, dos que se van a unir. Pues el proyecto es de Julio Medem, nuestro queridísimo Julio Medem. Pues sí, mientras en Estados Unidos se trabaja con la adaptación de su novela a la televisión, prepara película, que además es lo suyo verdaderamente, y además con noticia, porque va a dirigir a Penélope Cruz. La primera vez que estos dos grandes de nuestro cine se juntan. Julio dirige a Penélope en una película que se va a llamar Ma, no, no mamá, sino dos más, con minúscula y separados, un título muy original, Ma, con Luis Tosar y con Asier Echeandía de coprotagonistas. El guion es también de Medem, la música será, o es ya, de Alberto Iglesias. Produce Julio Medem y también Penélope Cruz, junto con Morena Films, la productora de Álvaro Longoria. El rodaje en la próxima primavera, dentro de un par de meses, aquí en España, de manera que Julio volverá otra vez, posiblemente a su casa de Lavapiés, donde yo me encuentro con él alguna vez. Una de las grandes citas del cine se va a producir, se está produciendo ya en Málaga. Pues sí, ya tenemos alguna noticia del Festival de Málaga 2014. Del 21 al 29 de marzo, se adelanta este año las fechas, yo creo que con poco acierto, porque es mejor cuando hace mejor tiempo, cuando todo el mundo está en la calle. Bueno, por eso es en Málaga. Claro que sí, no puede ser que en Málaga del festival nos llueva, como ha pasado algún año. Bueno, se ha presentado ya el cartel. Tampoco me parece lo más acertado del mundo, pero sí hay una noticia buena, y es que va a empezar, se va a inaugurar con la película No llores, vuela, de Claudia Llosa, con Jennifer Connelly, Cillian Murphy y Melanie Laurent de protagonistas, nada menos. Es una coproducción entre Canadá, Francia y España, que va a competir antes en Berlín, porque en Málaga las películas españolas pueden haber competido, o hispánicas, coproducciones, pueden haber competido en otro festival. De manera que esta será la que inaugure el Festival de Málaga el día 21 de marzo próximo. Decía al comienzo del programa de esta noche, decía también al comienzo de esta hora, que uno de los grandes provocadores culturales que existe en el mundo ahora, que existe en el mundo del cine, más en concreto, es Lars von Trier. En efecto, no hay ninguna duda. El director danés, yo creo que es un grandísimo artista, un fantástico, reconocido intelectual, pero también es un maravilloso provocador. Seguramente no abre la boca si no es para decir algo que tiene interés para él. Y dicen que tiene mucho interés, por lo menos teníamos mucho interés en ver la película suya que se acaba de presentar. Va a ser la crítica esta noche, Nymphomaniac. No hay razón para sonreír. Lo único que quería decir era, si tienes alas, ¿por qué no vas a volar? Si te pidiera que me desvirgaras, ¿tendrías algún problema? No tendría ningún problema. Tienes que preguntarle si quiere acostarse conmigo. Sí. Me llamo Joe. Hola, Joe. Y soy ninfómana. Adicta al sexo. Decimos adicta al sexo. Ya lo sé. ¿Por qué? ¿Te importa si les enseño a los niños la cama de prostitución? Nunca he conocido a una persona mala. Pues ahora sí. Así. Así no es como funciona. La mayoría de la gente no grita hasta que le pego. Nymphomaniac de Lars von Trier. Pues la sí. Crítica de esta noche. El tráiler nos ha dejado un poco boquiabiertos, ¿no? Fíjate si será provocador Lars von Trier, que ha ido dejando aparecer poco a poco trailers de los sucesivos capítulos de la película. Se ha ido desvelando poquito a poco. En fin, bueno, un auténtico genio en más de un sentido. Nymphomaniac la ha dirigido y la ha escrito también Lars von Trier. La producción es de Louis Best, de Madeleine Ekman, Bert Hamelink y Marianne Slott. Los protagonistas, Charlotte Gainsbourg y Stacey Martin, en los personajes de esta mujer, Jo, y Stellan Skarsgård. Bueno, el estreno de este volumen 2, que faltaba, pues ya completa las 4 horas de la versión, eso sí, versión reducida, porque el montaje original del director es de 5 horas y media, la versión reducida autorizada, hace constar, de Nymphomaniac, la última apuesta de este hombre tan provocativo y arriesgado, Lars von Trier. La verdad es que ninguna de sus películas deja indiferentes. Desde El elemento del crimen y Europa, no sé cuál de las dos es más tremenda de las dos primeras, pasando por su trilogía Corazón Dorado, que comprende Rompiendo las olas, Los idiotas y Bailando en la oscuridad, y terminando con Anticristo y Melancolía, que forman con esta nueva un lote de especial negrura y desesperanza. Y la oscuridad, precisamente, es en donde se maneja von Trier bastante bien. Está en toda su obra. Y Nymphomaniac se abre y se cierra con la pantalla en negro, mientras el sonido va entrando y perdiéndose respectivamente. Con el ruido de la lluvia, la primera imagen nos deja ver un estrecho callejón oscuro y solitario. O no tanto. Joe está en el suelo, desmayada y hecha un guiñapo. Y así la encuentra Seligman, un hombre que ha salido a hacer una pequeña y rutinaria compra. Se la encuentra y, sorprendido, descubre que la mujer ha sido brutalmente golpeada y, compadecido por ella, se la lleva a su casa para que se reponga de la paliza. Aunque el hombre es un completo desconocido para ella, Joe, una vez que se recupera mínimamente, decide contarle su vida hasta llegar al momento de su encuentro. Para sorpresa de Seligman, ella le narra sus primeras experiencias sexuales y le confiesa que es ninfómana, que lo ha sido siempre, y que sufre un enorme sentimiento de culpa por lo que considera una depravación y unas actitudes desordenadas pero irresistibles. Solo en la relación sexual continua y con distintas personas encuentra la posibilidad de satisfacción a su constante deseo. A lo largo de esos 8 capítulos que componen la historia, El pescador de caña, Jerome, Delirium, La iglesia oriental y La iglesia occidental, La pistola, Joe nos va dando a conocer los personajes que pueblan sus recuerdos. De la mayoría no sabemos sus nombres, solo una inicial, HPBK, como si ese casi anonimato contribuyera aún más al propio desprecio. Aunque el paciente y comprensivo Seligman se las ingenia siempre para disculparla, estableciendo con su proceder similitudes, metáforas y equivalencias de todo tipo, matemáticas, literarias, artísticas y hasta teológicas. Pero Joe le desbarata sus buenas intenciones cada vez, con un relato que se va haciendo más oscuro, más triste y más despiadadamente impúdico, lo que coincide con la plena madurez de la protagonista. Ahí es donde Charlotte Gainsbourg sustituye a la juvenil Stacey Martin en el personaje. Y también más doloroso, y no solo porque Joe se adentra en los terrenos del sadomasoquismo y la franca delincuencia, la mujer que se ha desnudado físicamente desde las primeras secuencias deja ver también su alma, sus sentimientos y su capacidad para el mal. Más cerca de Anticristo hay incluso una autocita de una terrible escena que de Melancolía, en esta además los protagonistas no son tan culpables, Lars von Trier domina en Nymphomaniac todos los resortes de este doble striptease. Mientras el intenso e inteligente diálogo que mantienen Joe y Seligman se ilustra con las imágenes más que explícitas de las actividades amatorias de la mujer, vemos también recorriendo la senda moral que traza la protagonista. Así como en los primeros compases no es difícil encontrar la sonrisa y hasta empatizar con su militancia, la conducta de Joe llega a producir en los momentos finales verdadera repulsión. Por eso Nymphomaniac, por si hacía falta decirlo, está tan lejos de la pornografía. El retrato de Joe es un tratado de anatomía, sí, pero de anatomía de la intimidad, la de una mujer que es dueña de su cuerpo al mismo tiempo que esclava de sí misma, que reniega de su pasado y que no encuentra ninguna luz en su presente. Por eso, al final, vuelve la oscuridad y con la pantalla en negro, sus pasos se alejan hacia el silencio. La película de Lars von Trier, Nymphomaniac, la crítica de esta semana, de José Manuel Escribano. Vamos ya con el Super 10 en la lista, los factores en juego, todos. Y esta semana situado en el puesto número 10, ¿eh? Pues esta semana que casi todas las películas bajan, luego veremos por qué, en el 10 está Agosto, la película de John Wells con Meryl Streep y Julia Roberts en su segunda semana. 9. Lógicamente también baja Gravity de Alfonso Cuarón con Sandra Bullock, 16 semanas en el Super 10. 8. The Grandmaster de Wong Kar-wai con Tony Leung, Zhang Ziyi, baja del 6 al 8 en su segunda semana. 7. Esta se libra, La ladrona de libros repite la posición en su segunda semana, la película de Brian Percival con Sophie Nellis y Geoffrey Rush de protagonista. 6. A propósito de Llewyn Davis de los hermanos Coen, baja desde el puesto 5 en su tercera semana. 5. También baja Blue Jasmine de Woody Allen, pero es desde esta semana Super 10, lleva 10 semanas de permanencia en la lista. 4. La gran belleza de Paolo Sorrentino baja desde el 2 en su séptima semana. 3. Pues esta baja desde el 1. La vida de Adele ha perdido el puesto en todo lo alto. 13 semanas para la estupenda película de Abdelatif Kechiche. En el 2. Pues una de las poquitas que sube, el 12 años de esclavitud de Steve McQueen con Chiwetel Ejiofor. Michael Fassbender sube desde el 6 en su tercera semana. Y yo no sé si sería un juego de casino o no, pero puedo pensar e imaginar qué película se ha situado en el puesto número 1. Pues es fácil porque el público, la crítica, todo el mundo está de acuerdo en que El Lobo de Wall Street, la película de Martin Scorsese, que había aparecido en el número 19 en la semana pasada, se planta en todo lo alto de la lista por sus merecimientos propios, que son muchísimos. Menudas críticas tan extraordinarias, yo creo que para casi todas las películas o para todas las que están en el Super 10, son un éxito en taquilla, verdad, mayor o menor, pero también son un éxito en crítica, que es lo difícil, ¿eh? Es verdad, es lo difícil, y es verdad que ahora mismo hemos juntado aquí 10 películas en las que no hay ninguna despreciable, ni mucho menos. ¿Y cuál otra podemos recomendar a nuestros oyentes? Pues mira, esta peliculita que se llama ¿Qué hacemos con Maisie?, que han dirigido Scott McGee y David Jiegel, una película familiar, pero en el mejor sentido de la palabra. José Manuel Escribano, no sé, escuchamos la próxima semana. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Que la abrimos una semana más. Encontramos ahí a Laura Falcó Lara, directora editorial del Grupo Planeta. Laura, muy buenas. Buenas noches. Hoy vamos a hablar de un libro, vamos a dedicar el espacio de hoy monográficamente a hablar de un libro y hablar de los hombres según piensan las mujeres de los hombres, o hablar de los hombres según deben pensar los hombres. Yo creo que ahí está el quid de la cuestión. No, la cuestión es enseñar a las mujeres cómo piensan las diferentes tipologías de hombre para cuando te interesa saber actuar como ellos, entender cómo funciona su cabeza, aunque sigas siendo una mujer. El libro es de Rosetta Forner, lo acaba de publicar Zenit, se titula Piensa como un hombre, siente como una mujer. Efectivamente. Eso es practicar en definitiva algo que es muy recomendable, no solamente en las relaciones entre hombre y mujer, sino en cualquier tipo de relación, la empatía, el ponerte en el lugar del otro para sacar lo mejor de la otra persona y sacar lo mejor de ti. O sea, la historia de este libro es un poco enseñarnos a las mujeres cómo funciona la cabeza del hombre, de las diferentes tipologías, que hay muchas de hombres, y una, ayudarnos a empatizar, dos, ayudarnos a saber cómo llegar a ellos, cómo entenderles y a veces cómo conquistarlos también, ¿por qué no? Y luego hay una serie de categorías de los diferentes tipos de hombres que efectúa Rosetta, la buena amiga Rosetta, efectúa una catalogación que para algunos creerán que están en determinado lugar o en determinado papel o en determinado número, porque hombre tipo número uno, el hombre Ferrari, etcétera, etcétera. pero sobre todo es cómo te ven y cómo te interpretan los demás. Claro, ¿qué eres tú? Normalmente hay un gap entre lo que nosotros pensamos y claro, cómo nos vemos y cómo nos ven queremos, los demás. Deseamos y lo que somos en realidad. Yo creo que ¿no? a veces no somos ni el 100% de cómo nos ven ni el 100% de cómo nos vemos. Suele Exacto. ser una cosa intermedia entre ambas visiones. Pero yo aquí sí que te voy a plantear quizás un juego. Y es sí. que intentemos colocar en estos perfiles que ahora nombraremos vale. a los colaboradores de La Rosa de los Vientos. Pues venga, vamos y luego allá. También te diré yo a lo que tiendo, por ejemplo. O sea, con qué suelo acabar, qué me gusta y con qué suelo acabar. Que también es una cosa muy divertida, que a veces no acabamos con lo que nos atrae inicialmente, acabamos con lo que mejor nos combina con en nuestra vida. Con lo que nos vida. Encaja. Al final no buscamos, sino que nos encuentra. Sí, también es un poco eso. Uh-huh. Pues mira, hay 13 tipos de hombre. Tenemos el hombre Ferrari, maravillosa carrocería, fantástico motor, pero su precio es altísimo. Tenemos el hombre Oscar, que se parece al Ferrari en que también es un triunfador, pero en este caso su prioridad no es la carrocería, no es el lujo. Es más las metas laborales, es más el éxito profesional. No es de tener un gran coche, como en el caso anterior, sino tener pues un gran éxito y que te reconozcan por la calle, ¿no? Efectivamente. O eso, tener un gran puesto de trabajo, uh-huh. tener una gran carrera. Luego tenemos el hombre jinete, que hay unos cuantos, de estos que van saltando de flor en flor y nunca se deciden a quedarse con ninguna. El hombre Dodot, que es aquel hombre que cuando tiene hijos parece que se acabó el resto del universo y solo vive para su casa, sus niños y se convierte casi en el ama de casa. Luego está el hombre caja de herramientas, que es aquel hombre que es manita, es práctico, buenazo, que es muy de estar por casa, de ayudar a la familia. A veces puede ser un poco calzonazos, pero salvando las distancias. Luego está el yogurín, el hombre cuerpo Danone, ese que parece que solamente existe él, su físico, y que suele buscar además una mujer en consonancia. Eso sí, que no sea muy inteligente la mujer, porque si no, no sabe de qué hablar con ella, porque no es una cuestión de hablar, sino de lucirse. Tenemos al hombre fútbol, que yo creo que muchas lo hemos sufrido, que es aquel hombre amigo de sus amigos que le encanta. Si no viene el fútbol, sí esas reuniones sociales con amigotes, copas, cervezas. Lo del fútbol no quiere decir afición. No necesariamente, al deporte, es un esquema. Sino una forma de vida, salir, sí, tomar es copas. Es este tipo de cosas de los amigotes. Salar, estar con tu entorno, pero también con la pareja. Sí, sí. Que también puede ser una mujer fútbol o una mujer lo que sea. Efectivamente. Luego está vivir, ¿no? el hombre PC, que es aquel hombre con mentalidad ingenieril, muy práctica, que le encanta la tecnología, que normalmente rige todo por una cierta esquema mental, que todo tiene que ser como muy práctico, por decirlo de alguna manera. Luego está el hombre libro, que suele ser un punto intelectual, que valora mucho la lectura, las ideas, le gusta viajar para conocer, sobre todo, culturas distintas. El hombre New Age, que es ese hombre así como un poco reiki, un poco espiritual, un poco yoga. El hombre maquinilla de afeitar, que es el hombre de usar y tirar, es ese hombre que se deja utilizar muchas veces y que quizás no sabe perpetuar una relación, no porque no quiera, sino a veces porque no es capaz de llegar a establecer una cosa seria. Luego tenemos el hombre chiquilín, que es aquel hombre que busca una mano, busca una pareja, que es irresponsable, es infantil. Y por último tenemos el hombre gigoló o Aston, o como le queremos llamar, que es estaré contigo hasta que triunfe, que es aquel hombre que utiliza a las mujeres para un propósito. Entonces, bueno, la historia del libro es, aparte de que conozcamos estos perfiles, también unas, que nos sepamos a veces defender de ellos, dos, que los podamos identificar, o que cómo los podemos conquistar, porque a veces nos gusta un perfil de estos y somos tan sumamente distinto a lo que es ese perfil, que nos cuesta mucho ver cómo funciona ese tipo de hombre y llegar a conquistarle. Y bueno, Rosetta lo que nos propone es pues 1000 argucias para llegar a conocerlos. Hombre, habría que decirle a Rosetta que igual de los 13 tipos de hombres, solo se salvan dos o tres. Bueno, claro, pero yo también te diría que 100%, no creo que haya ningún hombre que sea puro 100% un solo perfil. Domina un perfil en general, lo que pasa es que tenemos mezcla, todos tenemos una cierta mezcla. Claro, evidentemente. Entonces, no bueno, tú, por ejemplo, exacta. ¿Dónde te situarías? Yo quisiera ser el hombre libro, el hombre nueve, pero sobre todo, yo viendo y leyendo cada una de las catalogaciones, aunque a alguno le sorprenda, lo que más me gusta y con lo que más me identifico es con el hombre fútbol. No porque me gusta el fútbol, que no me gusta, pero sí me gusta eso. Amigo de sus amigos, así lo define ella, le van las cervezas, las reuniones con sus amigos, con sus parejas, los entornos sociales. Eso es, para mí, lo más identificable con lo que yo deseo. Yo creo que tanto hacer, tú ¿no? como Loren, ambos tenéis parte de hombre libro y parte de hombre fútbol. Pero los dos sois muy sociales, los dos sois muy de eso, de grupo de amigos, también sois mucho de leer, de la cultura, de los viajes culturales. O sea, yo creo que sois una mezcla, tanto Loren como tú. Luego hay otros personajes del programa que yo creo que tienen perfiles completamente distintos. Por ejemplo, Martín. ¿Dónde colocarías a Martín? Hombre, creo que en donde lo han colocado todos nuestros oyentes ahora, es el hombre PC. Sí, que lo sabe sí todo, que es verdad, ¿no? Sí que es verdad que tiene un poco ese punto tecnológico y tal. O, por ejemplo, Rueda para mí, clarísimamente, nos iríamos quizás al hombre Oscar. Uh-huh. Es una persona que le gusta mucho su profesión, que lucha por destacar en ella. Yo creo, claro, evidentemente su mujer igual tiene una visión ligeramente distinta, porque también las personas, depende con quién están, muestran una cara o todas de su personalidad. Pero sí que tiene un punto de hombre Oscar, quizás, también. Y no sé, ¿y Carballal? Yo creo que falta el número 14, que sería el hombre Carballal. Que sea, es una especie de aparte. Exacto. Pero seguramente de todos, ese hombre caja de herramientas, esa persona que sirve para todo y que es capaz de adaptarse a cualquier circunstancia y que tiene el remedio en cada momento. Yo creo que Manuel encaja muy bien en eso. También encaja, porque si somos amigos y nos conocemos, también tenemos parecidos. Encaja mucho en el hombre libre, encaja también mucho en el hombre fútbol, general... pero él... hombre caja de herramientas. En general yo creo que todos los que estáis en el programa tenéis una parte de hombre libro, porque evidentemente sois personas metidas en el mundo de la cultura, que os gusta investigar, que os gusta profundizar en los temas, desde Rueda, pasando por ti, o sea, todos tenéis ese perfil, lo que pasa que luego cada uno tiene unas variantes, claro, indudablemente, pero... Pero a mí personalmente, José Manuel Escribano, y el responsable de la sección de cine, el Callejón de, del Escribano, sí es el que... más me encaja de todos ellos con el perfil del hombre. Quizás sería el más hombre libro puro. Sí, quizás sí. Piensa como un hombre, siente como una mujer. El libro que acaba de publicar nuestra amiga Rosetta Fornet en Zenit, del Grupo Planeta. Muchísimas gracias, Laura Falcó. A vosotros. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El mundo del cómic. Y esta noche hablamos de muchos personajes que no dejan títere con cabeza, que son unos auténticos provocadores, pero eso sí, también unos auténticos genios. Hablamos en la sección de cómic sobre Alan Moore y sus nuevas y polémicas declaraciones. Como no, lo hacemos desde Sogún, Salamanca, con Raúl Sogún en la calle Padilleros número 11. Nos está esperando. Raúl, muy buenas. Hola, buenas noches. Cuéntanos muy brevemente, para aquellos, serán pocos, pero para aquellos que no tengan claro quién es Alan Moore. Pues Alan Moore es el creador de V de Vendetta, es el creador de Watchmen, es el creador del Capitán Britannia en su segmento, es creador de personajes para la marca Spawn y ha sido el guionista que más títulos de cómic ha publicado y que son considerados obras de arte dentro de este mundillo. Y la figura de Alan Moore siempre ha sido una figura muy llamativa. Él en su propio comportamiento, ya en su propio aspecto personal, lo es. No es una persona que deje indiferente a nadie. Nunca lo ha hecho desde que hace varias décadas comenzó a convertirse en lo que posiblemente soy, el autor de cómic, el guionista más importante del mundo. Exactamente, tanto como comentas en su aspecto, sus declaraciones siempre han sido muy transgresoras, igual que sus títulos, siempre ha ido más allá, siempre se ha atrevido a hacer cosas diferentes, lo que pasa es que, bueno, cada vez que habla todo el mundo tiembla y en este caso las declaraciones han revuelto toda la industria del cómic americano. ¿Y qué es lo que ha dicho? Pues ha dicho que los superhéroes son una catástrofe cultural. Así, a grosso modo, es el titular que ha dado en la que él considera la última entrevista que va a conceder. Bueno, eso lo dijo en la anterior también, pero ¿qué significa para él que el mundo del cómic sea una catástrofe cultural? Algo en lo que para él, en su opinión, tiene mucho que ver el cine y la repercusión mediática y cómo se ha utilizado publicitariamente las películas, las suyas y las del mundo del cómic y la de los superhéroes. Ha protestado porque, bueno, primero, considerando cuando le dieron los guiones tanto de V de Vendetta como de Watchmen, le dijeron que los mejores guionistas de Hollywood estaban trabajando en su obra, él se quejó diciendo que, bueno, si son los mejores guionistas, tener que recurrir a algo que él escribió hace 30 años le daba un poquito de repelús. También se queja de que los mayores aficionados que hay a las películas de superhéroes y de cómic que están ahora mismo en las pantallas sea gente de más de 30 años. Entonces, él se queja de que son infantiloides y de que es un mundillo que no está dispuesto a cambiar ni está dispuesto a evolucionar. Sin embargo, hombre, después de ver que desde el año 63 que se afianzaron los superhéroes en lo que es la industria americana y después exportada, son palabras muy, muy, muy duras. Pero eso puede interpretarse en una doble dirección. Por un lado, pienso Alan Moore carga contra sí mismo y contra lo que ha sido su trabajo y lo que ha dado de comer. Se puede pensar en eso, pero también puede pensarse en que él no concibió, y no está criticando su trabajo, sino que no concibió el mundo de los superhéroes como algo que llegara a, pues, al mundo de la cultura y que tuviera una influencia como tiene en la actualidad, porque no fue concebido así. Quizá en ese sentido él se refería a que es una catástrofe cultural. Si Servidor dentro de 20 años fuera una referencia cultural, yo también consideraría que todo ha sido una catástrofe. No va por ahí, quizá Alan Moore. Quizá es por el inmovilismo. Una de las cosas que sí hay que reconocerle a Alan Moore es atreverse a hacer cosas completamente diferentes. Recordemos que V de Vendetta pues tiene 30 años y sigue vigente. Watchmen supuso un antes y un después dentro del género de superhéroes. Quitó ciertos tabúes que existían de que los superhéroes eran perfectos y tenían una moral recta, y sin embargo no lo eran. Sin embargo, cargar contra una industria sin ver la parte de entretenimiento, porque de acuerdo podemos estar en que quizá los que ya tenemos cierta edad, ir como niños pequeños a la cola a ver la película de los Vengadores, aunque solo sea como puro entretenimiento, puede llamar la atención, porque bueno, muchas, pues como si vamos a ver una película de dibujos animados y van todos los niños aplaudiendo. Sin embargo, sigue siendo eso, entretenimiento puro y duro, que reconocer que cuesta en un momento determinado acercarse a ciertas obras de Moore, ejemplo Los Girls, que toca ciertos iconos de la literatura clásica, o La Liga de los Hombres Extraordinarios, que además se acaba de publicar ahora el volumen de Nemo, con 20.000 leguas de viaje submarino. Sin embargo, cargar con los superhéroes como una rémora que él, en otras declaraciones, además si leemos toda la entrevista, aunque sea denso en inglés, toma el tema de los superhéroes como algo que debe de cerrarse, reinventarse y volver a empezar. Y yo reconozco que me parece un poco duro, sobre todo estando en un auge donde, gracias a los superhéroes, la gente se acerca a leer tebeos. La gente que nunca se ha acercado antes a un Watchmen o a un V de Vendetta, gracias a las películas y gracias a este boom mediático, se acercan a leer y a descubrir cosas suyas también. Yo creo que él a lo mejor está un poco crítico, porque piensa que la industria cinematográfica quiere ir sobre seguro y por eso directamente apuesta por cómic y superhéroes, que ya saben que funcionan y que tienen un público muy seguidor. Y a lo mejor a Alan Moore pues le gustaría pues eso, que se arriesgaran más y que se crearan personajes nuevos y con guionistas que, claro, que la industria apoyara directamente. Pero hoy por hoy, si, y ya apartándose del tema del cómic, incluso están haciendo precuelas y están haciendo secuelas de películas ya clásicas, pues imagínate ya con el mundo del cómic. O sea, que es que yo creo que también va mucho con asuntos de presupuestos y de arriesgar. Sí, sin embargo, tampoco él, cuando él se ha atrevido en el último corto que ha publicado, la verdad es que es bastante, bastante duro, porque se corta muy poco. Entonces, el tema también muchas veces es, usamos el mundo del cine como trampolín comercial para que se acerquen a nosotros y a partir de ahí descubrir, o lo cogemos como industria. Es que el gran problema, y estas declaraciones han llevado a autores como Grant Morrison o como Bob Harras, que son editores también, a criticarlo. En el tema de escribir tenemos miles de opciones, desde cine negro, social, crítico, y hay gente que no se acerca a los superhéroes porque no le llama la atención. Sin embargo, hay gente que hace el camino inverso. Un niño pequeño no le puedes dar, un chaval no le puedes dar algo denso, le tienes que dar algo que le entretenga, algo que le haga imaginar y algo que le haya descubrir y piense cosas diferentes. Si leemos El Capitán Britannia de Alan Moore, veías cómo había los superhéroes seguían siendo muy arquetípicos. 5 años después nos descubrió que los héroes no eran tanto como nos habían hecho creer. Creo que también el mundo del cómic está intentando adaptarse al mundo de hoy, intentando quitarse ese estigma de que es algo para niños. Y sin embargo, a la vez, nos estamos atacando. Nadie en el mundo del cine se le ocurre criticar a Pixar por hacer una película infantil o a Disney por hacer una película infantil. Sin embargo, el mundo del cómic hace superhéroes. Es que eso es para niños, ni lo tocamos. Intentar renegar de lo que ha sido y lo que te ha dado la posibilidad de crear cosas maravillosas, incluso cosas también hay que reconocerlos, muy atrevidas, muy diferentes y completamente incomprensibles, como Serpientes y Escaleras de Alan Moore. Raúl Sogún, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues hasta aquí ha llegado La Rosa de los Vientos en la edición del sábado por la noche, madrugada de domingo. Volveremos, tendremos la tertulia, El Mundo Feliz, El Buscador. Martín, ¿qué nos vas a contar mañana? Porque es 30 años de... Sí, de la presentación de Macintosh. Escucharemos la voz del propio Macintosh, de Steve Jobs. La mía no sé si se escuchará. Y hablaremos de cuentas en Twitter hackeadas por un mismo elemento. Pues será mañana en La Rosa de los Vientos a partir de las 2 de la madrugada en Onda Cero. A la 1 de la Comunidad Canaria. Hasta entonces, muchas gracias. Mañana mucho más.